Acompañado a una persona que necesita irse a dormir con la luz encendida. Sepa que la luz no lo protege de los monstruos. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Me quiero olvidar de algo que me está pasando. Debía un palo y medio de tarjeta. Ajá. La pagué ayer antes de cobrar porque me la quería sacar de encima. Ajá. Y me olvidé que tenía el débito automático. ¡No! Y se ve que no entró el pago que hice ayer y me debitaron un palo y medio más de tarjeta. Así que pagué el doble. Soy el único cristiano en todo el país que pagó dos veces la tarjeta. ¡No! Llamé a la tarjeta y me dijeron que me va a quedar plata a favor, pero la verdad necesitaba el efectivo. No, ay, amigo. Ay, mi vida. ¿Sabes qué? La hemos vivido. Hace dos meses yo pagué dos veces la tarjeta. Sí. A mí me pasa seguido. Ay, mi cielo, te mandamos un abrazo. Te vamos a ayudar a que te olvides de todos esos malestares. De todos esos malos ratos. Tremendo, amigos. Bienvenidos. Feliz jueves. Feliz cumpleaños de Juli Pink. Jueves, sí. 5 de marzo. No se olviden que el 8, el domingo, es el cumpleaños de Chorito. Así que le tienen que escribir. El lunes celebramos igual. El lunes celebramos, es el Día de la Mujer. Así que, claro. Buen día. Hola, Anaís Castro. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pipi? Ay, con un dolorcito. ¿Qué te duele? Tengo un dolor en el medio de la espalda. ¿Lo que? Sí, Dieguito siempre me medica. No, siempre le preguntamos a un médico. Siempre me medico. Larrímolo, soy Larrímolo. Pero lo importante, amigos, es cómo están ustedes. No. Todos los días les hacemos dos preguntas para empezar este programa. Una es de que se quieren olvidar y otra es, obviamente, que si están en la calle, en la locura del tránsito y quieren ser nuestros ojos en la calle, lo pueden ser a través del 4775-6688. Literal. Si la línea Belgrano Sur en el ramal González Catán opera con demoras por problemas técnicos. El resto de la línea Belgrano Sur y el Roca circulan con sus frecuencias habituales. Tenemos un incendio de un auto en Sarmiento y Casares, acá en pleno Palermo. Hay un humo tremendo. Está la policía, están los bomberos. Medio colapsado, amigos. Sarmiento y Casares. En Caballito, Yerbal y Colpayo. También otro incendio en un edificio de 19 pisos con 4 torres. El foco es en el piso 8 de una de las torres. Y también, amigos, Cantilo y Puente La Bruna. Se registró una colisión simple hace un ratito nada más. Y en Buenos Aires, La Plata, están realizando trabajos de mantenimiento desde el kilómetro 17 al 18 a La Plata sobre el carril externo. Así que ojo con eso, ¿ok? Sí. Paciencia, amigos. Me parece que está medio estallada hoy la calle. Uh-huh. Creo que es jueves, ¿viste? Hoy está complicadísima la calle. Nosotros también nos demoramos. ¿Pero de qué se quieren olvidar, amiguitos? A ver, hola. Bueno, me quiero olvidar de que hace un mes y medio me separé y estoy pintando todo un departamento nuevo porque me toca mudarme, chicos. Nada. Olvidarme de todo. Uy, besos, los amo. Estamos para hablar con ella, ¿eh? ¿La llamamos? Hola, María. Hola, ¿cómo andan, chicuelos? Hola, María, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí pintando. ¿Te separaste? Sí, me separé. ¿Y por mutuo acuerdo? Dios. ¿Fue decisión tuya, de la otra persona? Sí, mutuo acuerdo, pero bueno, bastante difícil igual. Oh, mi vida, ¿cuántos años de relación? ¿O cuántos meses, no sé? Como 4 años, más o menos. 4 años, ¿convivencia ya, me imagino? Convivencia, sí, desde el primer mes, más o menos. Así que sí, re difícil. No es re difícil. ¿Y por qué estás pintando el departamento? Y porque en realidad me pudo este departamento y empezamos a hacer un montón de reformas y cosas para poder estar un poquito mejor. Y ahora me tocó pintar porque quería poner una sola pared de otro color, que es donde va a ir la tele. Así que ¡píntame! La pude toda. Bueno, pero piensa que de alguna manera, yo sé que nunca está bueno, ¿no? Pero hay también un costado lindo de estar decorando y poniendo lindo el lugar donde uno va a volver a empezar. Refresh, claro, tal cual. Donde vas a hacer un restart de energía y de todo. ¿Hace cuánto sucedió esto y cuándo te mudas? Y hace más o menos un mes y me mudo, espero, este sábado. Ah, bueno, ya estás ahí en la recta final. Lo vas a lograr, amiga. Escúchame, ¿qué color estás pintando? Estoy pintando una sola pared de un color marroncito, tirando como a beige, pero no está quedando como yo esperaba, así que voy a tener nos pasó que a todos otra también. Vez de otro color. ¿Qué en te, algún momento. Te quedó muy marrón? Que está tirando así como marrón caca. No. Bueno, de última puedes subir unas fotos a tus stories, me equivoqué de color, se parece a mi ex. No, claro. Es una caca como no, mi ex. No, claro. No. Es un tipazo y la verdad es que está todo bien con él, pero bueno, nada. Hasta ahí llegó el amor, está bien. Exacto, bueno, mi cielo, entonces si estás ahí laburando, déjanos de fondo que te acompañamos en el proceso. Un besito. Como siempre, chicos, como siempre. Igual viste que hasta que... Sí, te escuchamos, pero viste que la pintura es... Hay que bancarla hasta que se seque, que ahí es cuando tiene el color... Real. Que va a quedar. Total. Te quería decir que la canción de intro, Olvídate de Todo, es la mejor de todo Urbana Play. ¡Apa! Besito para todos los martes, nuestros amigos de todos los martes. Le mandamos un beso, aunque sea jueves. Pero es un temón, estamos todos de acuerdo. Besos gigantes, te queremos. Gracias, María. Bueno, amigos, así arrancamos en el programa favorito tuyo de todas las tardes. Estamos en Urbana Play, somos Olvídate de Todo, 1168611043. Temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto? Hace calor, está pesado, che. Hace calorcito, ¿viste? Está re pesado. 24.8, humedad 74%, presión un poquito alta, 1016 hectopascales. El sol se esconde en 14 minutos. Ya se termina el día, amigos, empieza la noche. Y la lluvia llegaría, supuestamente, hoy a la noche. Ok, perfecto. Y a la madrugada y durante todo el día de mañana, así que estoy para un día, un viernes de lluvia. Sí. Re estoy para un viernes. Para un olvidé pre antes del olvidé after. Sí. Arrancamos el programa mañana con olvidé pre, ojalá que llueva. Si llueve, amigos, mañana arrancamos con el olvidé pre. Olvidé pre son dos o tres canciones que ponemos que sean así fuerte. Que son banda sonora de la lluvia. Al o sea, medio. Son canciones que de verdad acompañan take un clima my feo. Breath away. Claro. O por amarte así. Ella le tira el latinazo. Sí, pero sí. Eso soy. Sí, está bien. ¿De qué se quieren olvidar? ¿Tenemos un Me Quiero Olvidar en vivo? Tenemos a Ángel. Hola, Lebrito. Ángel, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien. Yo ando a buscar a mi novia al trabajo. Ah, muy bien. ¿A cuánto tiempo estás de llegar a su rescate? 10 minutos, 15, 20. Te hago una pregunta entre nosotros. No nos escucha nadie, no te conocemos, no sabemos quién sos, después cambia el nombre, no nos acordamos cómo te llamabas, todo eso. ¿Te da paja ir a buscarla o ponele? ¿Te gusta? No sé. Hoy sí. Porque te escuché como, que... viste, yo ya los conozco, te escuché la voz. Me di cuenta que no tenías ganas de ir a buscarla. No, hoy sí, hoy no tenía ganas. Le iba a decir, viste, no voy a ver, pero después dije, no, bueno, te voy a buscar. Bueno, te voy a buscar. ¿Conviven? Sí, convivimos. Ay, está bueno. Bien, hay que irla a buscar. No pasa sí. Nada. Es no. Verdad, igual, cuando venís hablando, charlando de la vida. ¿Viste? Ya pero, después es chévere. Bueno, pero a veces que uno no tiene ganas. ¿Pero vas sin ganas? No. A veces sí. No todo el tiempo tienes ganas de hacer cosas por tu pareja como tan orgánicamente. Y yo siento que la diferencia es poner un poco más. ¿Me explico? ¿Sabes que para mí la está yendo a buscar porque se mandó un moco? ¡No! ¿Qué pasó? Ángel, ¿te equivocaste? No, al revés. Tendría que ir. ¿Al revés? ¿Cómo así? Tendría que ir a buscarla por el moco que me mandé. ¿Qué pasó? Ve que yo me doy cuenta por ¿cómo? Porque ¿y por qué? Hace una semana, quiero olvidar de eso, de lo que hice hoy. Hace una semana miré el teléfono sin querer, con el permiso de ella, y vi un par de mensajes raros que no eran para ella, sino que de antes. Hace 6 meses nos conocemos, eso está todo muy fresco. Ah. Sacar al altavoz, amigo, así te escuchamos un poquito mejor y más claro. O el manos libres o lo que tengas por ahí. No, te lo tengo cargando el teléfono, si me apaga tengo 1%. Okay. Ajá, entonces escúchame, le revisaste el teléfono y encontraste cositas que no te gustaron. Claro, pero nada comprometido. Se quedó que nunca me íbamos a revisar el teléfono y le reprometí que no iba a tocarlo más. Hoy se lo olvidé en casa el teléfono, suena, digo, ¿y esto qué es el teléfono? Lo miro y me ganó la ansiedad, no encontré nada, y se me bloqueó el teléfono. Uy, amigo, tremendo. O sea, le quisiste poner la contraseña y lo bloqueaste. No, pero lo revisó. Claro, se bloqueó en la parte de donde están los estados. ¡Ay, amigo, no. Tremendo! ¿Y ella sabe? No sabe, pero igual es un motivo para también enojarme porque me puse una clave que no debía tenerla, en todo caso. Ah, ¿cambió la clave? Sí, no, claro. Para eso no es motivo para enojarte. Eso no es motivo para enojarte. Tú, gordo, estás revisando el teléfono de alguien. Ella puede cambiar la clave cuando quiera. No, está bien, pero bueno. Para meter el culo sucio de ella. Y eso, saber. No. Confía en ella. Yo no creo que uno tiene su privacidad, pues, y que ya no le gustó que le revisaras el teléfono, eso es todo. Yo creo que el que busca encuentra, por eso no hay que buscar. No, hay que tener confianza en la pareja, duerme con vos todos los días. No, confía en ella, confía en general, digamos, cuando busca. Igual, yo no quiero meter leña al fuego. Para mí, si el otro día revisó, pudo ver el celular porque ella lo habilitó. Y ahora se lo olvida, para mí ella, uno va dejando señales. ¿Tú dices que es un acto fallido? Como dice Rolón. Igual si tiene, para una buena amigo, sí. Si tiene algo que ocultar, ¿sabe cómo vuelvo a buscar el celular? Sí, si lo dejo ahí se relajó es porque no hay nada. Falta. Para mí se están haciendo la cabeza ustedes que los dos son todos enroscados. Falta. ¿Tú qué signo eres, Ángel? Leo. ¿Es Leo? Uy, los de Leo son tremendos. ¿Estás viendo entre Leo y Escorpio? ¿A qué me metes a mí? Que tú fuiste el que le dijiste para mí, la que tiene, estás ahí metiendo una púa. No, yo pensé que era él. ¿Ah? Yo jamás en mi vida posta revisé un celular. No me interesa revisar un celular. No, yo tampoco. No hay que hacerlo, amigo. A mí tampoco, no hay que hacerlo porque... puede salir mal. No, pero yo reviso un celular, me mando plata a Mercado Pago. Me mando guita. ¿Qué voy a ponerme a revisar WhatsApp para ponerme infeliz? No, yo se lo pongo frente a la cara, lo desbloqueo con el Face ID, me mando guita. Y listo. 100 lucas me mando y listo. No, yo hago eso. Por lo menos mínimo, me mando otra guita. Claro. Pero mínimo. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo. Che, después, si querés mañana, nosotros vamos a estar acá al aire, todos los días de 19:22. ¿Nos llamás o nos mandás una nota de voz o algo y nos contás a ver qué onda? ¿Qué pasó? Mañana te llamo o mando un mensaje con ella al lado. Segunda parte. Me parece perfecto. Mañana tenemos segunda parte. A ver qué piensa ella de todo esto. Me gustan mucho las historias con segundas partes. Nos encanta. Besos enormes. Dale. Besos, gracias, mi amor. Gracias. Chao, Ángel. Chao. Muchas gracias. Se fue Angelito. Chicos, tengo un problema y ese es me quiero olvidar propio. Me duele más cuando me río. Es terrible lo que me está pasando. ¿Qué era que te dolía? ¿Qué dijiste? Tengo un dolor en el medio de la espalda que cuando vayamos a la tanda me vas a hacer el track. Porque me río y me duele. Ay, no. Esto es un castigo. Yo tengo el dolor en la mano. Les conté que me duele la mano también. ¿Sí? Estamos con dolores. Este juego tiene dolores también. Nos debería venir alguien a hacernos una limpieza. Una cosa. A mí me duele la mano. Y a mí la espalda. Y no sé qué pasa del otro lado, pero a Santi le están pasando cosas y también tiene cosas para olvidarse. Oh. A ver. Hola, Santi. A ver si lo podemos contactar. ¿Sabes que me duele la mano? Capaz que alguien me pueda ayudar. Me duele la mano porque a la noche aprieto mucho las manos para dormir. Estresadito. Me clavo las uñas en mi propia mano. Ay, no. Si alguien sabe cómo resolver esto sin caer en el clonajín. Sí. O sea, ay, sin caer en el... ¿Te duele la espalda? Ay, pobrecita. Ahora te pido un blog. A ver, hola, Santi. ¿Cómo va, chicos? Buenas tardes. Hola, Santi. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, por suerte bien. Terminando el día. Muy bien. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te quieres olvidar, Santi? Primero, por el tema de las manos, guantes. Sí. Usa guantes exfoliantes o algo similar. No, pero menos mal que duermo solo todos los días, porque si me pongo guantes de boxeador a la noche para dormir es un papelón. Sí, pero no te clavas mal las uñas. Sí, es verdad. Ay, es verdad. ¿A vos te pasó en algún momento? Con otro tipo de reflejo, eso es estrés o nerviosismo. Para mí pero sí. Pero con otro tipo de reflejo. ¿Qué hace? ¿Qué te reflejo tenía? Me ¿No? intriga, sí. Sí, apretás la mandíbula, le dicen bruxismo. Ah, sí, el bruxismo. Exactamente, apretás la mandíbula, tensionás cierto grupo cierto grupo muscular. Cadena muscular. Sí, y depende cómo logres vos canalizar tu tensión, lo tenés en la mano, lo tenés en el pie. Tremendo. Bueno, pero, contanos, ¿qué te ¿de pasó? ¿De qué te quieres olvidar? De mi dentista. ¿Cómo? Florencia. Uy, ¿te hizo un tratamiento conducto o te hizo algo? No, estoy casado y hace un mes que no puedo dejar de pensar en ella. Uy, ah, ¿estás amigo. Casado y te enamoraste de la dentista? Sí, y fue en la puerta, ¿eh? No hubo manera de evitarlo. Entré corriendo al primer consultorio odontológico que encontré por un dolor que me urgía. Estaba allá en la puerta y fue... No sé cómo explicarlo porque fue a primera vista... No lo pude evitar. No sé por qué tampoco lo puedo evitar. Amigo, tuviste el verdadero flechazo. Flechazo. Lo peor, cometí el grave error de declarármele. ¿Sabes? No, pero amigo, no, estás Santi, casado, no, flaco. Santi, no. Santi, ¿y qué pasó? No, nada, me dijo que está de novia, o por lo menos eso me dijo a mí. Y nada, me pidió que por este motivo no deje ir a consultas, pero no lo puedo evitar. Aparte, ahora pareciera que me la cruzo en todas las esquinas, me aparece en todas las redes sociales... ¿Literal te la cruzaste en las esquinas? Literalmente ahora me la cruzo, salgo a la calle y me la cruzo, o sea, nos chocamos en las esquinas, como si fuese que hubiésemos vivido juntos toda la vida, no la había visto nunca en mi vida, y ahora resulta que me la cruzo cada dos por tres. Óyeme, tengo preguntas de la previa a todo esto, ¿cómo estás tú con tu pareja? Así. Ok, ¿hace cuánto estás? 5 años. Ok, y sientes que como que dejó abierta como una ventana para que te pase esto. Puede ser, porque a los dos también nos pasa que nos encontramos en la relación en ese estado. Claro. Quizás eso ayudó, no niego ni confirmo, pero con ese criterio podrías ir enamorándote en cualquier esquina y sin embargo... No, pero no. Es diferente, pero es diferente cuando estás enfocado dentro de tu pareja, cuando ya dentro de la pareja te están faltando cosas. Igualmente, yo a lo que voy... Con esto, es que ese enamoramiento de ver a la dentista puede ser muy efímero porque es una cuestión física. Pero la viste una vez. Entre nosotros, amigo, entre machos. Sí. Escuchame una cosa. ¿Te calienta o...? ¿Estás enamorado o te calienta? Capaz que te caliente el uniformecito, ¿viste, papito? Un poco de todo. La fantasía va desde ir al cine y comer hasta terminar en cualquier rincón. O sea, la verdad es esa. Bueno, por eso te decía. O sea, es loco que se enamore de una que le hace doler, ¿eh? No. Porque ya arrancamos así. En Twitter puse, me enamoré de la persona que me mete la mano en la boca y me hace doler. Uf, es durísimo. Escúchame, yo siento que... como para que nadie salga herido, como que nada, empiezas a evaluar realmente tu relación, o sea, más allá de lo que pase o no con la dentista, que además dijiste que también está comprometida. Eso es lo que dice ella. Claro, pero hoy más importante es lo que te pasa a ti para adentro, o sea, cerrar eso, ¿no? Sí, coincido 100% con vos, pero si hoy me olvido de la dentista, mi vida pasa a ser un 7-8 puntos. Amigo, ¿no tenés que cerrar algo ahí en tu casa primero? ¡Claro! Sí, claro, obvio, pero también me quiero olvidar de la dentista, que encima está en pareja. Claro, a ver, volvamos a la génesis de todo esto. Él llamó porque se quiere olvidar de la dentista. De la dentista. Totalmente. Él se quiere olvidar de ella, o sea, esa es la génesis de esta llamada. Para mí tenés que ir a la dentista, turno común y corriente, movés la boca cuando te está atendiendo y te lastima y no vas a querer volver nunca más. No. para mí cambia de dentista de una vez porque ella está comprometida. Tú también, no te metas en un quilombo que después te va a hacer sufrir peor. Si te tienes que separar, sepárate primero porque la otra persona tampoco merece que estés teniendo deseos por otra persona. Che, estás metido en un quilombo, amigo. Claro. Encima lo cuenta por la radio. No, lo amo demasiado. Yo a Santiago lo amo. Le hubiese contado en media hora que tenemos secreto, amigo. Sí. Con la voz distorsionada. Y encima me quedan 3 consultas más. No vayas. Santi, cambia de odontólogo. No, no, pero en el medio capaz del arreglo no podés cambiar. Y no puedo. La vi hace 2 días y de hecho ella me dijo, yo no quiero que por este motivo dejes de venir, tenemos un tratamiento casi por la mitad. Y en algún punto tiene razón, pero también le dije, la verdad yo no puedo evitar verte y no... Escúchame, la gente está opinando de este tema, a ver qué opina. ¿Estás para escucharlos? Sí, que escuche. Sí, claro, obvio. A ver. ¡Hola! Estamos para juzgar. A ver, ¿qué dice la gente? Chicos, esto se llama almas gemelas. Cuando tenés que encontrarte con tu alma gemela, te la encontrás. ¡Ay, chicos! Buah. Ay, tampoco chicos, para que me metan ficha, amigo. Teníamos claro, que poner un poquito pobre agua fría. Santiago, un poquito de sensatez, les pido, por favor. Un poco de lidocaína. Claro, ¿no? Que no sienta tanto, ¿no? Y ustedes también lo manejean, ¿no? No, claro, pobre ser humano. Y escúchame, ¿es más grande que vos, más chica? No, Coincidimos casi en edad, tenemos un año de diferencia. ¿Y te contó algo de ella, de su vida, mientras te estaba atendiendo? ¿Cómo, por qué te enamoraste? ¿No sabes nada? No, literalmente fue así. Yo me dolía demasiado el diente hace un mes atrás. ¿Qué diente? Es importante saber qué diente, porque el cuerpo... Una muela, no tengo ni idea. Me dijo una muela. El cuerpo habla, ¿de qué lado? No, del lado derecho. Ajá, entonces, ¿te dolía la muela? ¿Entraste? Sí, busqué en Google el consultorio odontológico cerca de mi posición. Me dio tres, fui el primero, estaba cerrado, fui el segundo, estaba ella en la puerta y le dije, ¿tenés idea? ¿Qué hora abren? Necesito hacer una consulta con la doctora o con el doctor. Me dice, ¿con qué doctora? Le digo, no tengo turno, vengo de cara dura, tengo un dolor en la muela, no tengo ni idea qué me pasa. Y me dijo, bueno, venite, ponele, me dijo a las 13, me dice que yo te vengo sobre turno. Pero ya en ese momento yo ya estaba hasta las bolas, quería sacarle charla. Porque, o sea, en el primer momento que la viste. En el momento que la vi, aunque no era, aunque, si ella no hubiese trabajado ahí, igual le hubiese sacado charla del clima, porque fue verla y quedarse, viste, como cuando se te caen los pantalones y la mandíbula. Sí. Así, como un dibujito animado, tipo Bugs Bunny, una cosa así. Fue así y se lo describí así, le dije yo, en el momento en que te vi, seas o no seas parte del centro odontológico, yo tenía que encontrar cualquier excusa para hablarte. Sí, estoy buscando datos acá de la... Viste que se habla mucho de la biodecodificación, sí, y todo, claro. Eso, cómo nos pega. La bioenergética. Claro, y todo eso. Estaba viendo el simbolismo del lado derecho. Vos dijiste que te dolió una muela del lado derecho. ¿Y qué dice? Bueno, conflicto con un par. Puede referirse a la pareja. Hermanos, no, colegas de laburo, dependiendo de la lateralidad de la persona, aunque comúnmente es del lado de la acción. Escúchame. Tremendo. Tomando esto que dice Diego, en este estadio con tu pareja, con tu esposa, ¿ustedes han charlado de cómo están? O sea, ella está clara. Hemos charlado, por suerte tenemos esa tranquilidad y esa franqueza de que la relación viene como medio a los tiros, a los tumbos. También es verdad que hace poco también nos mudamos y las mudanzas traen ciertos movimientos nuevos en general en la vida, y los dos coincidimos un poco en que ella está estancada, yo estoy estancado, no solamente en la pareja, en general nos sentimos como estancados. En la vida. Tengo más data. Sí, en la vida. Dice, significado de las muelas. Las muelas están diseñadas para triturar. Emocionalmente esto se traduce en la concreción. Y analizar una situación, masticar un problema antes de tragarlo, o sea, aceptarlo. La muela es la que termina el proceso de masticación. Por lo tanto, un dolor aquí puede indicar dificultad para concretar... Para terminar el ciclo. Un proyecto o una decisión, amigo. Yo no soy pinchaglobos, pero por mi carrera soy un tipo de ciencias duras. ¿Vos crees que no tiene nada que ver el tratamiento de conducto que me está haciendo? Simplemente ella también encuentra cualquier excusa... O sea, el agujero que tengo en la boca es una excusa para ella para verme. Si me decís así, me ilusiono también. No, yo no te estoy diciendo. Igual, antes de ilusionarte, gordo, de verdad, tiene que separarte. O sea, antes de ilusionarte con nada, hay otra persona en la casa que... O sea, ¿qué pasa? Yo pienso en tu situación y capaz es verdad que puede ser esta alma gemela, como decía el audio, que te la cruzaste y que de repente es la persona. Pero yo pienso, poniéndome en el lugar de tu esposa, escucharte hablando así... de otra persona y me parte el corazón. Entonces siento... Totalmente. Claro, me parte el corazón, entonces... A mí también, ¿eh? Pero digo algo que lo estoy trabajando en terapia, inclusive. No me pasó absolutamente nunca con nadie esto. Claro. De necesitar hablarle y encontrar cualquier excusa significativa para decirle buen día, aunque sea. Claro. Porque de repente empecé a pensar en ella 24/7. Eso no es. Uy, amigo, estás re en una. Qué quilombo que se te escape ella el nombre. Ella te está dando una señal de reciprocidad, aunque te haya dicho ninguna. Ningún tipo de señal, ¿no? Al contrario, de hecho, me le declaré hace dos días atrás. Saqué un turno. Obviamente saqué un sobreturno para hacerme revisar, y cuando nos metemos en el consultorio le dije, mirá, no tengo nada en la boca, solo necesito decirte esto. Tremendo. Estás en reno, amigo. Tremendo. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste? ¿Qué cara puso? No, un poco se rió, le dije, tranqui, igual, no, o sea, no soy ese tipo de acosadores. Digo, simplemente me parece que tengo que tratarte con sinceridad. Digo, desde que te vi, por alguna razón, todavía no lo descubrí en terapia, solo pienso en vos, o sea... Y nos cruzamos y ahora de repente apareces en mis redes sociales y de repente aparece tu publicidad del centro odontológico al que, o sea... Atención, porque nos llegó un mensaje de una odontóloga. A ver, ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Acá una dentista. Pasa que muchas veces gustan de las odontólogas. Quiero que sepa que normalmente lo que pensamos es que nos da un poquito de cringe y, o sea, que termine el tratamiento, pero no creo que ella esté interesada, si no se lo hubiese dicho. Uy, bueno, este es otro costado del que te tienes que cuidar. De este costado también te tienes que cuidar, porque nadie quiere estar en esa posición. No. Acostado. Nos tratamos de conversar como si estuviéramos en el living de la casa de nosotros y fuese un amigo nuestro de la vida. Claro, compren Bitcoin. Como si fuese terapia. Yo conocí no es el consejo que decimos. No. Si fueses mi amigo y estás tomando un café conmigo hoy en la casa, te diría, brother, no te expongas de más, soluciona primero tu rollo y después vas, si quieres intentarlo y tratar de conquistarla, ve con todo, pero no te embarres. Porque después vas a sufrir un montón, sintiéndote mal por haber lastimado a la persona con la que estás, con la persona con la que tuviste un montón de compromiso durante un montón de tiempo. Sí. Para lo otro va a haber tiempo, sobre todo si ella está en pareja. Sí, obvio. Así que bueno, Santi, te mandamos un beso inmenso. Chicos, muchas gracias. Espero, mi vida, que no te angusties por esto. Un abrazo. No, abrazo ese mordillo a la noche, lo vas a usar porque tenés ahí quilombo de bruxismo, amigo. Te mando un saludo gigante. Ay, nos dolió. 7:30 PM, estás escuchando Urbana Play 104.3. Muchos quilombos para arrancar el programa. Chicos, yo tremendo, tremendo me pareció. Me costó, ¿eh? Es que está en una. Está en una y me daba un poco de nervio, la verdad, la situación. No, bueno. En instantes, hoy es jueves, no se olviden, tenemos secretos con la identidad reservada. Amigo, era media hora más tarde, era flaco. Era un rato con la identidad reservada y hablábamos con mucha más fluidez, gordo. No, tremendo. Tratamos de cuidarte. En un rato, amigos, secretos con identidad reservada. Guardé el secreto por una buena causa, me encanta. También tenemos Olvídate de Cantar, como siempre, nuestro juego desde el primer día, edición Voces Femeninas. Y también estamos buscando alguna profesión que genere curiosidad. ¿Sabes por qué? Hoy tenemos lo curioso de tu laburo. Y ayer nos quedamos charlando con Male después de haber jugado al Quién Soy, Quién Soy. Y decíamos, es tremendo la cantidad de profesiones realmente muy específicas que hay y que uno no tiene ni idea. ¿No les pasó a ustedes de sentir que todas las comidas de avión tienen exactamente el mismo sabor y que capaz era más industrializado y resulta que hay un chef que hace las viandas? Ah, porque ayer salió un chef que hacía viandas para los aviones. Claro, por eso. Entonces, normalmente en esta sección traemos ya a alguien para hablar con ustedes, pero hoy lo queremos abrir al pueblo, Olvidater, y buscar si alguien del otro lado tiene un laburo muy específico que quiera contarnos sus espectacular, amiguitos. Bueno, 47756688. Arrancamos, amigos, ponemos primera. Bienvenidos todos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. No se olviden, tenemos Lollapalooza en unos días nada más. Claro que sí. Una semana y un día. Y vas a escuchar todos los artistas acá por la radio con sonido increíble en el 104.3, viernes, sábado y domingo. Todos los shows lo vas a escuchar en vivo acá por la radio, presentado obviamente por todos nuestros compañeros. ¡Arrancamos! Claro que sí. La primera canción es de una banda estadounidense de pop indie formada en el 2014. Y van a venir para acá. Van a venir a cantar en el Lollapalooza. Los vas a escuchar, como dijo Dieguito, en Urbana Play. En un ratito te cuento más. Ellos son Lani. Esto es Superfan. Up all night on my mind, got me thinking. Wanna say, can you give me a reason? I don't think so. I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone back the way they love her. I don't think so. I don't think so. Don't be me. If you wanna go, you can leave. And leave my heart alone. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, all you do is roll your eyes. Broken down, I've had enough. If this is love, I don't want it. Give it time, come on babe, it's been 10 months. You should know, do you know what you want? I don't think so. I don't think so. Make it work, know it hurts, but I'll go there. Do the same, can you show me that you care? Gotta hope so. But I don't think so. Don't be me. If you're here for good, I'm gonna need a little more from you. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Chicos, soy osteópata, tengo el consultorio enfrente de la radio. Los espero cuando quieran. Ay, le soluciono el dolor de Nayi, le aflojo la mano a Diego, cuando quieran. Ay, chicos, tomo la palabra fuertísimo. O sea... No, yo le escribí hoy a los dos masajistas que voy siempre, que de confianza de toda mi vida. Sí. Uno se fue de vacaciones con la familia. No. Y el otro está, también está de bien, no está ninguno. Pero o sea, amigo, anotemos. ¿Cómo se les ocurre soñar, no? No. ¿Cómo se les ocurre tener planes? No, amigo, por favor, salven, no, yo también estamos todos. Es que arrancó el año. Ay. Arrancó el año. Che, anotemos el teléfono de él, vamos, nos queda sí, acá en la frente de la radio. Favor, te lo pido por que favor. Que sea de confianza, por favor. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. Temperatura, amigos, claro que sí. Mirá, temperatura en este momento, 23.7 y mañana, viernes, mínima 19, máxima 26 grados, lluvias aisladas durante todo el día, ¿ok? Ok, perfecto. ¿Te parece? Si arrancamos, porque todo lo anterior, amigos, aunque no lo crean, fue Me Quiero Olvidar. Fue Me Quiero Olvidar. Fue todo Me Quiero Olvidar, así que vamos con nuestra primera charla de esta tarde-noche de jueves. Arrancamos, amigos. Sí. Queremos hablar con ustedes de lo siguiente. Vamos a mostrar un tuit, vamos a charlar con ustedes. Y lo que dice el tuit es lo siguiente. Queremos hablar de esas cosas que hay en una casa que te hacen no querer volver nunca más. Exacto. El tuit dice lo siguiente. A ver. Chicas, si van a la casa del chabón y tiene una balancita, se van inmediatamente y no vuelven nunca más, ¿ok? Eso dice el tuit. ¿Una balancita que para pesarse o para pesar otras cosas? Para pesar la comida. ¿Para pesar la comida? Claro. Hola, hola, hola, fafafa. Quizás, no tengo ni idea. No, amigo, la comida. Ahora está muy de moda pesar las calorías y los carbohidratos y medir cuánto comes y ser más fit que nadie y andar con esa obsesión por los nutrientes, carbohidratos, macro, no sé qué cosa. Bióticos. ¿Claro? No tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Ni claro. Idea. Pero bueno, queremos hablar básicamente no solamente en una cita, cuando estás conociendo a alguien. Capaz que él que está conociendo a la dentista va a la casa de la dentista y se enamora por algo. Y dice, mirá, perdí mi matrimonio por esto. Cosas que te hacen no querer volver nunca más a una casa. Claro, puede ser la casa de una amiga, de un amigo, puede ser la casa de una pareja, de un chongo, de lo que sea. Yo te voy a decir que el olor a pis de gato. Sea el olor a pis de gato, yo no vuelvo a esa casa. No vuelvo nunca más a esa casa porque ya la olí dos o tres veces y ya está, amiga. Esta es un poco... unos pasos más en la confianza, es decir, por ejemplo, te quedaste a dormir en la casa de alguien que estás conociendo, te quedaste con esa persona, dormiste, te fuiste a bañar. Sí. Y la ducha tiene los bordes todos negros. Ay, eso nunca más, pichis. Hijo, nunca más, nunca más, nunca más. Ole, sí, yo no, una no, vez, para, no. Una vez le digo, ponele. ¿El baño sucio? Una, el baño sucio me puede. Yo me a llevo mí, un, a mí no. Me llevo un Sif antihongo en la mochila, ¿sabes cómo se lo limpio yo? Me encanta limpiar las juntas. No. Me parece uno de los mejores. Pero de mi baño. ¿Saben que me compré un cepillito eléctrico, amigos? Ah, hace poquito. No, me compré un cepillo que más o menos debe tener como 50 centímetros. Ah, un cepillote. USB-C. Tiene diferentes puntas y te sirve para limpiar todas las juntas. Larga vapor caliente. No, buenísimo. No, soy una señora. Sí, y muy orgulloso. Se aplaude. No, aparte te sirve para limpiar cosas de tu casa, vidrios. Bueno, después me lo muestras. Sí. Cuando vaya a tu casa, quiero que. Voy a ir más temprano. Ay, pero un placer. Porque quiero que me muestres las cosas. me parece un planazo. Bueno, estamos hablando cosas que no te hacen volver más a una casa. De un amigo, de una pareja, de alguien que conoces, de un vecino. No sé, entraste a la casa del vecino y decís, no, yo acá, esta casa no la piso nuevo. No puedo volver a entrar. No ¿Vos sé, habías contado? ¿Contaste una la que le pasó a tu amiga? Claro. Contala. La de mi amiga es muy border, muy, muy border. Y es que ella ya se había puesto de novia con el pibe. Sí. Y fue a conocer a los suegros. Sí. ¡Ay, qué lindo momento! Un momento espectacular. Suegros bastante más grandes. O sea, como medio abuelos ya. Adultos mayores. Y se saludaba con la madre con pico. El muchacho se saludaba con pico con la madre. ¿Pero cuántos años tenía? La madre ya era grande. La madre ya era grande, estamos hablando de gente de nuestra, de 30s. Sí, yo estoy más cerca de los 40. No, estás en los 30s. Sí, tenés razón. Bueno, pero 30s. Y llegó a la casa y saludó a la madre con pico. No, chicos, eso con los padres no. Y ella pálida, nene, fría. No sabía, ella no se enteró ahí en ese momento. Se enteró en vivo. Lo dejó. Yo no puedo darle un beso esa tarde, noche, hasta que no lo baño. No, les costó. O no la bañan, yo le pongo ahí un... El Sif antihongos también lo vuelvo a usar en la cara del pibe. No terminaron específicamente, por eso terminaron al tiempo Pero esto trajo como, fue el inicio de un montón de discusiones y un montón de situaciones rarísimas. Ella le dijo, che, ¿qué estás haciendo besando a tu vieja? Ah, se lo dijo. Le dijo, esto es muy raro. Porque, ¿qué pasa? Esto fue entrando a la casa antes de ella decir hola, mucho gusto. Entonces ella se malviajó toda la cena. Y venía atrás y lo vio. ¡Claro! Él abrió la puerta de la casa. Entra a la casa de la madre, pico la madre. Mamá, te presento a... No voy a decir el nombre de mi amiga para no quemarla. No, no, no. ¿Qué es peor? ¿Pico con la madre o con el padre? Con cualquier... O sea, a mí me daría mucho más miedo con el papá. No, soy un puto homofóbico. No seas homofóbico, qué raro, Diego. Por favor. Sí. Dios, bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. Cosas que te hacen no querer volver nunca más a una casa o a ver a alguien. A ver. Claro. Hola, Ceci. Hola, Olvidators. ¿Cómo estás? ¿Qué es, Ceci, que estás? Por favor. ¿Cómo estás, mi amor? Todo muy bien, por suerte. Acá parada con balizas en el medio de una calle para que no me corten. ¡Ay, qué maravilla! La persona correcta llamando a este programa. Muy bien. Totalmente. ¿Qué pasó, Ceci? Yo, en la época de esto todavía no existían estas citas online y esas cosas. Era, te presento un pibe, una cita ciega. Ok. Salimos a comer una vez, la pasamos fenómeno, todo muy bonito, segunda cita, todo muy... Tercera cita siempre era... Te llevo a casa y pasa, pasa. Ok. Entonces, tercera cita, fuimos a comer, me lleva a la casa de él, pasó todo lo que tenía que pasar, pero claro, entramos medio de la apurada, directo al cuarto, todo bien. Ay, bendito, claro, es como la caminata después. Claro, a oscuritas no se vio nada. Terminó el asunto, nos levantamos, bueno, ¿querés tomar algo? Nos sentamos en el living, prende la luz y me encuentro. No. Al gato y a la tortuga. Embalsamados. ¡No! En la repisa. Ay, no. No, Ceci, no, no, no. No, no. No, y hace me quedé mirando, ¿viste? Como. Te quedaste dura como la tortuga. Sí. Totalmente. Me quedé embalsamada. ¿Y te dio alguna explicación de por qué los tenía ahí? Es que eran sus mascotas de niño y bueno, su papá le gustaba la taxidermia y le embalsamó los bichos cuando se le murieron. No, y no, llevaba no, muy de casa raro. En casa. No, muy claro, la mudanza me tiene. Cuidado con la caja, frágil. ¿Qué hay ahí? El gato. ¿Qué es peor, tener un gato embalsamado, una tortuga o tener las cenizas de un familiar cerca, ahí en el cuarto, en un florero? Sí, ¿Qué es peor? La ceniza no la ves. Claro, no la ves. Y no está embalsamado, pero el humo no se ve. No es un cuerpo, amigo, eso es un cadáver. Es un cadáver que te mira, además. Es un cadáver. Ah, claro, tiene los ojitos, claro, saltones ahí. Ay, no. Yo estaba sentada en el sillón y me miraba un gato y una tortuga muerta. Ay, bendito señor Cristo. Por supuesto, además está decir que le dije, qué lindo, me voy a mi casa y nunca más lo vi, y ¿no? Nunca más, viste, este es el tipo de historia que estamos buscando. Nos encantó, gracias por Ceci, haber este momento, Ceci. Total. Los quiero, chicos, me alegran todas las tardes cuando vuelvo por Panamericana. Ay, muchas gracias. Quiero, mi amor, un besito. Avisale a tus compañeros de laburo, avisale a todo el mundo que existe Urbana Play, que existe, claro. Olvídate de todo. Olvídate que yo de eso no me olvido, de todo el resto sí. Muy bien, te queremos. Besito, mi amor. Un beso grande, chicos, los quiero. Chao, Ceci. Muchas gracias. Qué divina, Ceci, cómo entendió todo. Se detuvo con el auto, puso las balizas, contó la historia correcta, la contó rápido. Oyente 10. Pero oyente primo. La oyente del mes. Te vamos a poner una plaquita acá en el estudio. 4775-6688. Estamos hablando de cosas que cuando vas a una casa te hacen no querer volver nunca más. Y dices, de acá me voy ahora. ¿Quién está del otro lado? Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenida, Vale. ¿Qué onda? ¿Qué nos querés contar? Gracias. Esta semana están raros todas las telecomunicaciones. Esta semana tuvimos raro, ¿viste? La guerra, amigo. ¿Puede ser? Tenés que ver. Algo tiene que ver. ¿Vos capaz... tenés idea que el mundo está en guerra? Nunca. ¿Nunca estuvo... qué? No, el audio nunca tan actual como esto. Sí. No, tremendo. 47 nos cortó, ¿no? 4775-6688-1168-61-1043. Se escuchaba mal, amigos. Siempre cuando llaman a la radio, nosotros igual les despedimos, pero alguno capaz que se cuelga. Saquen el altavoz, el manos libres. Claro, pongan mal. O sea, si están manejando, lamentablemente no podemos atenderlo. Ojo también el wifi también, claro. Y todo eso. Pero bueno, estamos hablando, amigos, de estas cosas que te hacen salir corriendo de una casa y no volver nunca más. Hola. A ver, hola. Hola, Diego, Anaís. Hola, amor. No vuelvo más a la casa de mi amigo que tiene el perro caniche saltarín. Toda la cena con el perro saltándome. Me rajuñó las piernas, los brazos, me manchó la ropa. No vuelvo más mientras ese perrito esté por ahí. Ay, pobrecito, bebé. Hay que tomar en cuenta qué edad tiene el perro. No. Para mí depende de la edad del perro. No, el caniche siempre... Yo me encantan los perros, amo a los perros. O sea, no todos los caniches, ¿eh? No, es la diferencia. ¿Qué sabes lo que voy a decir? Caniche. Yo sé lo que vas a decir. No sabes lo que voy a decir. ¿Qué vas a decir? Que son el caniche... No, déjame decir lo que yo quiera. Libertad de expresión. Libertad. Libertad. Oíd mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Te quiero decir algo. El caniche es lo más cercano. El caniche. Es lo más cercano. Yo tengo un brote del 87 hasta ahora. Todos los días curso un brote. El caniche es lo más cercano al diablo en la tierra. No. Sí, es el peor animal que ha creado el humano. El caniche que fue una mezcla. Ahora voy a googlear el caniche. ¿De dónde vino? ¿Lo creó Dios? ¿O fue, es un perro hipoalergénico que creó en Inglaterra? Para la reina, que era le. Ahora, dejate de joder. ¿En serio, histérico, Malena? Como la reina. No. Es eso, aparte. Justicia por el caniche. Ahora se empezó a usar el término canicheás. Cuando alguien con un hombre o una mujer. Está canicheando. Está canicheando. Estás ahí la. Estás todo histérico, histérica. Está canicheando. Claro. Imagínate. Puede ser, puede ser. Mierda. Ay, pobrecito, pobrecito. Pero bueno, recuperamos a Vale. ¿Vale? ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. Estoy quietita para no perder la señal. Una genia total. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo estás, reina? ¿Todo bien? Ah, bien. Estoy ordenando mi casa acá para haciendo evadir la realidad, así que... Si no, me tapa la mugre también, pero bueno. No, me gusta esa evasión de la realidad. Tremendo. ¿Qué pasó? Les contaba que una vez un amigo me dice, vamos, pasamos por la casa de fulanito y seguimos, qué sé yo. Bueno, fuimos a la casa de ese chico... Sí. Voy al baño. Cuando voy al baño, ¿vieron al caño de la ducha? Hay gente que por ahí lava su ropa interior y la pega ahí. ¿El caño de la ducha? ¿Hay gente que cuelga? ¿Qué había en el caño de la ducha? Había preservativos lavados. ¿Preservativos? Lavados. Sí, preservativos lavados y estirados, así. Como si fueran pañales de antes de tela, ¿viste? Que los lavabas y los volvías a usar. Ay. Bueno, pero preservativo. Yo dije, ay, pero por lo menos es limpio. ¿Dónde me metí? ¿Quién es esta persona? Y nada, dije, bueno, me tengo que ir, no sé qué, me fui. Digo, o sea, me dio mucho... Asco. Mucha repulsión, ¿no? Un asco terrible porque además se me pasan demasiadas cosas por la cabeza. Una vez tuve una pareja de intimidad que... no sé. Ani, ¿estás contando esto? Sí, sí, me acabo de bajar. Fuertísimo. Yo vi que metió primero y empezó a contar algo de su vida privada que no era, que le pasó a una amiga. Siempre podemos decir un amigo. No, mirá lo que hiciste hacer que Ani cuente esto, ¿vale? Por favor. No, metí el freno de mano fuerte. Pero hay gente que... O sea, hay gente que sigue tu historia. ¿Sí? Pará, yo le voy a hacer una pregunta y en un rato contaba una amiga. Ay, así que vamos a pasar un poco de agua bajo el puente. Pará, escuchame una cosa, ¿vale? ¿Y le dijiste qué hacen estos forros acá en la ducha? No, y después con mi amigo le dije, ¿qué onda este pibe? Me dice, yo digo, ¿viste lo que tenía en el baño? Sí, me dice cualquiera, qué raro, no sé qué, pero es medio, ¿cómo decirlo de alguna manera? Por ahí que no tenía un buen entendimiento de la vida, como... por decirlo. Claro, bueno, o sea, tiene educación sexual. Capaz creía que los podía reutilizar. Claro, digo por ignorancia, ¿no? Por falta de información. Capaz que los estiró después de usarlos, los lavó todo, ¿sabe para qué? Para hacerse unos claritos en el pelo. Porque lo usó como gorro y después te saca. Y hacés los huequitos. Y no sé, la verdad no quise saber detalles. Ay, no ves, con ese tipo de gente no se vuelve. Solamente le dije a mi amigo que le comente eso, que eso no se hace, cosa que tenga la información, si por ahí no la tuvo en otro lado, que sí, ay, que sabe que le diga, ¿no? Bien. Ay, es no. Tremendo cuando uno de repente tiene un baldazo agua fría con una persona que vos decís, está todo bien de repente, y te enterás algo que es crucial para volver, o sea, crucial no lo, para ver si te vuelvo a ver o no. No lo volvés, hay cosas que decís, yo a esta persona no lo vuelvo a ver. Bueno, tengo nunca. Otra también, me hiciste acordar algo. A ver. Ay, espero que me escuche mi hijo porque está en la habitación. Una vez, una persona que yo ya consideraba amigo me dice, mira, tenés que ver esto. Y me muestra que era un video de su mascota, su perro, haciéndole sexo oral a su novia. Y me lo mostraba como si fuera una hazaña. Delito. Dije, ¿por qué me mostrás eso? Y ahí, bueno, corté relación a todos porque hay cosas. Bueno, para eso sirven los caniches. No, es un espanto, no sé, chicos. Pero es como que no. ¿Sofilia? Sí, no sé, o sea, horrible. Aparte, amiga, denuncialo. Ay, eso no, es... yo lo dejé de tratar, no, ay, no, pero yo igual, es que lo dejas de, es que claro que lo dejas de tratar, o sea, hay cosas con las que uno después no te puedo ver de la misma manera de la cara. Claro. No, no, yo te quiero decir algo, yo creo que tenés que rever tus amistades. No sé de dónde lo sacás, flaca. Qué gente muy rara. Bueno, ¿qué van todos a Puan? Estos son los de Puan. Falta una categoría. A mí me pasa siempre que está conocido, bache en el medio, amigo. Y hay personas que por ahí son más que conocidos, pero no llegan a ser amigos. Entiendo. El amigastro. El amigastro. Nosotros, en el medio. El amigo de la discastro. No. No, el amigastro es el que es amigo de tu amigo que te cae bien, pero no es amigo tuyo. Claro. Es un amigastro. Es como Niquito. Hay personas que es más que conocido, pero eso. No llegas a contar sin las intimidades. Ay, amiga, mira, 21-21, para me voy a anotar. ¿Cómo era el nombre? Vale. Sí, vale. Vale, 21-21, yo voy a agregar un pedido. 21-21 voy a pedir. Para que Vale consiga nuevos amigos en este año. Está bien. Amigos sin cosas raras. Vale, nuevos amigos. Nuevos. Bueno, ay, chicos. Amigos que no sean. Ay, no, mira, raro todo. Te mandamos un beso gigante. Te queremos, dale, Vale. Besito. Un abrazo a tu amigo, gracias. Reciclador. Besito, mi cielo. Y bueno, chicos, está muy duro, hermano, hay que reciclar. Muy caro. Ay, no, qué espanto, por favor. 47756688. Si recién te sumás a la radio, esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hola, Nais Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Cosas que en una casa hacen que no quieras volver nunca más. Actitudes, sí, objetos. Ella me desbloqueó un recuerdo con un animal también. Tenía un amigo que llegué a la casa. Sí. Y había una puerta en la cocina donde siempre habían como unos ruidos raros. ¿Es el que ibas a contar? No, no. Bueno, en la puerta de la cocina habían como unos ruidos raros. Y como a la tercera vez que fuimos a comer ahí, estábamos estudiando, estábamos en la universidad, tenía gente nos secuestrada. Cuenta que tenía dos gatas adentro de esa puerta y que eran muy violentas. Entonces que su mamá las mantenía encerradas ahí, como que las alimentaban a las gatas encerradas allá adentro y no las dejaban salir porque eran muy violentas. Y es como, hijo de Dios, son violentas porque están encerradas. O sea, ¿cómo tienes dos animales en cautiverio? O están encerradas porque son violentas. No, amigo, no. El huevo o la gallina. No puedes tener dos animales allá encerrados en un cuartito ahí, solo los alimentan como a través de la puerta, nadie abre, nadie tiene a los gatos. Es una locura. Igual hay gatos que son bravos. No, a ver, no puedes justificar esas cosas. Hay gatos que son bravos. No fui nunca más para esa casa. ¿En serio? No, está bien. Tenía, no. O eso o lo denunciaba con protección animal. No, tremendo. Esas son cosas en las que no puedes. No, y hagamos no dos por uno, llamemos al del caniche con mermelada ahí que le no, ponía la. No, pero él estaba tranquilo en su casa, era un canichín. 47756688, estoy tentado. Y 1168611, estoy tentado, pero como para hacer un rato largo. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo va? Yo tenía un compañero de laburo que una vez me había invitado a la casa y tenía una abuela que gritaba. Estaba como sentada siempre en una mecedora. Ay, pobrecita. Y gritaba como que cantaba finito, no sé, pero como que se quejaba, era medio extraño. Y aparte había un olor a humedad tremendo, no sé si era de la señora o de la casa en sí. Pero era todo feo porque... Ya vamos a llegar tenía todo. Mal olor el lugar, la abuela que gritaba, los vasos cuando tomaba agua. Olían a huevo. Me gusta a todo menos agua, un espanto. El peor lugar al que podría haber ido. Ay, no, qué horror. No hay nada peor, amigo, no sé si te ha pasado de ir a alguna casa. El vaso tiene olor a huevo, no sé por qué huele como un huevo. Bueno, revuelto. Yo no sé, vos vas a escapar a alguna casa si lo pasan por alguna. Todo el vaso. Ahí viene ahí, me pasa un vaso por los huevos. Pero nunca vi una boca. Te juro que no. También te cada cosa la. Ay, me hiciste llorar. Hola, Gustavo. Gustavo. Hola, Gustavo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bastante bien, esperando a mi hijito. Ay, qué bien, Gustavo, contanos, ¿qué te pasó? Mira, lo que me pasó es que conocí una chica de Olivos, me hizo pasar a la casa y tenía, por ejemplo, como 7 u 8 perritos chiquititos. ¡Ah! Había un hedor terrible. Ay, y vos sabés que de lejos veo un jaulón grande y adentro un monito. ¡No! Un monito amarillo y marrón. ¿Pero qué te metiste en el ecoparque? ¿Te confundiste la cita? Y más o menos, pero pará, mirá lo que te cuento. A ver. Cuando me hace pasar el living, estaba en el fondo. Entonces, cuando paso por al lado del mono, se empezó a masturbar. ¡No! Y tenía un olor que no te puedo explicar. Prende la luz de la cocina y salen disparando un millón de cucarachitas chiquititas. ¡No! ¿Y qué? ¡Ay, no, amigo! Que era una cueva de terror. No te puedo explicar. No, pero le digo, ¿pero qué le pasa a ese monito? No, no, no, dejalo, es así, un monito ardilla. ¡Ay, no! Pero no te puedo explicar. Y pero voy a googlear monito ardilla. Se seguía masturbando. No, no, pobrecito, ahí encerrado. Chicos, no a los... No, conchale. En una jaula, pobrecito. ¡Ay, qué lindo el monito ardilla! El monito es divino, pero la verdad que la pasé bastante mal y te juro que no quiero volver nunca más a la casa. No, nunca más, nunca más. Sobre todo porque... Más allá de lo que nos produce a nosotros, de verdad, gente que está haciendo cosas malas con seres vivos. O sea, no puedes tener un monito ahí en cautiverio. Un animal salvaje. Claro. Hay gente que está re pirucha, ¿eh? Hay gente que está re crazy. No tenía nada de comida, ¿viste? Yo observé un poquito, me quedé mirando, pero después me dio impresión porque no paraba de masturbar. Bueno. ¿Viste? Bueno, me gustó. Tres veces. Bueno, ¿qué querés? Me dio mucha impresión. Es verdad, no, él está contando su chisme y está muy bien. Bueno. Quedé más turbado que nunca. Tremendo, seguido. Amigo. Bueno, chicos, son muy lindos, ¿eh? Muchas son gracias. El monito papá. También. Gracias, un beso. Gustavo, un beso. Tremendo. Un beso grande, mono. Chicos, para los dos. Animales y cucarachitas. Ay, el peor final de todo. Che, uno más. A ver, ya está, amigos. Uno más. Hola, chicos. ¿Cómo están? No vuelvo más a una casa que tenga un altar de San la Muerte. Real, me quedé a dormir en la casa de este muchacho. No. Y cuando abrí los ojos. Dale. Y entró que estaba ya la luz del sol. Tenían un altar en su cuarto de San la Muerte. No. Lo primero no. que hice fue pedirme un Uber. Chau. Eran las 5 o 6 de la mañana. Ah, yo me pido un rosario por Rappi. Besitos. No te puedo creer. San la Muerte es una figura venerada en la religiosidad popular del nordeste argentino, Corrientes, Chaco y Paraguay, considerada como un santo protector pagano y milagroso, no reconocido por la Iglesia Católica. Mezcla de las misiones jesuíticas y creencias de los pueblos originarios, los guaraníes. Dice que surgió de un monje, un chamán que curaba a los enfermos y fue perseguido. Según la leyenda, lo encerraron en una celda y cuando abrieron la puerta a tiempo... Solamente hallaron sus huesos en la posición en la que hoy se presenta en la imagen. Por eso es tipo un esqueleto. Es como un poco como la parca. No quiero ver la foto. Este es bastante terrorífico. Me despierto en un cuarto y hay un San la Muerte y pánico total. Guadaña, ¿no? Debe tener ahí. Ajá. No, terrible, chico. No, sí, también. Llegar a casas de gente que cree en cosas extrañas y oscuras, tampoco vuelvo. No, no, no, bueno, no, de ninguna manera. No. Nos vemos hablando, amigos, de cosas que a veces cuando vas a una casa te hacen no querer volver nunca más. En instantes, amigos, tenemos secretos con identidad reservada. Los de ahora fueron sin identidad reservada, como... Sí, hoy me siento que hoy, desde que empezó el programa, podría haber sido todo con la voz distorsionada. Ay, claro, qué locura, tremendo. Pero tenemos mucho más. Hoy vamos a hablar en secretos con identidad reservada de lo hice por una buena causa. ¿Es así, cierto, Male? Lo hice por una buena causa. ¿Y me lo guardé? Y me lo guardé, o me la mandé, okay. Pero fue por una buena causa, lo volví, o sea, como... a mucha honra lo hice. Tal cual, me parece espectacular. Si tenés algún secreto, acordate que en esta sección nosotros en Secretos con Identidad Reservada te cambiamos la voz, te la distorsionamos. Al aire sale otra voz que no es la tuya. Puede salir, viste, voz gruesa o voz finita, como si estuviese viendo una película, tipo el de las ardillitas. Y además te cambiamos el nombre. Exactamente, para que te cuides, para que no te preocupes y para que te diviertas contando tus secretos. Y aparte vos nos contás lo que tengas ganas. Llamanos, que es muy divertido. Aparte es hermoso escuchar por la radio un secreto que tenés guardado hace un montón, que se entere todo el mundo y que nadie sepa quién sos vos. 4775-6688. Te decimos nuevo el teléfono, así lo anotas. Dale, despacio, lento. 4775-6688. Amiguitos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Del caniche. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo, La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300.

estamos, amigos. Buenas tardes para todos ustedes. Jueves 5 de marzo, 8 de la noche, 4 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Ricardo. Sí, amigos, hola, Diego Poggi. Muy bien, amigos, le ponemos un poco de onda porque si no, no llegamos vivos al fin de semana, ¿eh? No, ya estamos ahí, estamos un pasito. Y es viernes chiquito, y es jueves. Y además es un día muy especial en este programa porque hoy tenemos la mejor sección de la radiofonía argentina. Secretos con identidad reservada. Muy bien, amigos. Sí. Te distorsionamos la voz, te cambiamos el nombre y vos nos contás lo más complicado de tu vida, lo que está más oculto. Claro, y hoy estamos hablando de lo hice por una buena causa, una que te mandaste fuerte y que tú sabes que no estuvo bien vista, pero que tú en el fondo tenías una motivación que te pareció noble, que te pareció correcta. Hoy vamos a hacer algo, perdón, Ani, le vamos a hacer algo a la gente, le vamos a poner nombre de superhéroes. Sí. Así no, a nadie sale con su nombre real y todo eso, podemos poner el nombre de superhéroe, ¿te parece? Me parece perfecto. Está muy bien. Bueno, amigos, arrancamos 4775-6688 y 1168-61-1043. Atención, vamos. Mi sueño siempre fue este: hablar con ella. Ay, vamos a hablar con la Mujer Maravilla. Hola, Mujer Maravilla. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, preciosa, qué gusto, qué placer, qué honor. Ay, qué lindo es escucharlo. Ay, aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá en casa con la familia, disfrutando de la radio como todas las noches. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Me encanta! ¿Ellos saben esta historia? ¿Ellos saben de tu secreto? ¿O te puedes esconder? Mira, mis hijos son chiquitos y yo les acabo de contar la historia y se están muriendo de la risa y están escuchando la radio. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahora es nuestro turno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, les cuento. Antes que nada les digo que esto lo hice por una causa justa. Bien. Que quede claro. Ok. Hace un tiempo atrás, cuando yo no tenía mis hijos todavía, vivía sola, en la torre donde yo vivía había mucha gente de una religión muy ortodoxa. Ok. Y resulta que me hice amiga de una de las chicas, de una vecina. Bien. Y yo vi que siempre estaba llena de chicos, y tenía 4 hijos. Y yo digo, ay, pobre, no tiene vida, porque la verdad es que sinceramente no tenía tiempo para nada. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué ganas de tener tantos hijos y de dedicar tanto a ellos? Y me dice, no puedo más. Ay, no quiero saber más nada con tener hijos. Ay, y yo me quedé anodada, porque yo pensé que lo disfrutaba. Claro, o sea, tú pensabas que ella estaba buscando eso. No podía más. ¿Y entonces? Entonces, cuando empezamos a entrar en confianza, que ella venía a tomar mate a casa, yo iba cuando no estaba el marido. Le corté las trompas de Falopio. No, pero un poquito. A ver. ¿Qué hiciste? Dice, mira, a mí me encantaría tomar pastillas anticonceptivas para no tener más hijos, pero resulta que no puedo. ¿Por la religión? Porque mi religión. Ah. Y mi marido tampoco está de acuerdo en eso. Uf. Y yo dije, bueno, pero lo puedes hacer escondidas. No, porque me conoce la farmacéutica del barrio. Es de mi comunidad. Ay. Entonces yo dije, oh. Y bueno, por mucho tiempo, casi por, te digo, 7 años, no sé, no me acuerdo, mucho tiempo, le estuve yendo a comprar yo las pastillas. Ay, son más buenas. No, tremendo. Más buena, amiga. Este es el secreto más sororo que hemos escuchado. A mí me da mucha cosa por ella. ¿Cuántos pibes tenía? 4, un montón. Óyeme, y tú, en esos 7 años le compraste las pastillas y todo chévere. Cuando se las dejaste de comprar, ¿sabes si volvió a quedar embarazada? No, porque yo no la vi nunca más. El marido no me quería. No, más vale que no te quería, eras... ¿Qué vos decís que se enteró? La influencia. ¿Se enteró? Yo me lo cruzaba en la torre y no me saludaba, bajaba la cara. Para mí él algo sospechaba. Algo sospechaba, ¿no? Eras la mala influencia. ¿Y tú en qué momento le dabas las pastillas? No, yo las iba a comprar y el marido se iba a trabajar y yo siempre me juntaba con ella. Ah. Entonces, en algún momento se las pasaba. Ay, chicos, es terrible, es muy violento para la mujer. ¿Se las dabas en la boca? ¿Y no sabes? No, madre. Yo se las daba. Ah, como una madre. Se las picaba, y se las daba. Tragaba, nena. Igual no. Podía ser porque que le descubran la caja también era un peligro. Claro. Ah, no, eso no sé cómo hacía ella. Claro. Pero te voy a decir una cosa. En ese momento no me parecía tan grave. Porque fue hace muchos años. Claro. Hoy en día... Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo, es muy violento para la mujer. Es un tipo de violencia. Claro. Entonces, nada, cuando le empecé a contar que para mí era natural, me dice, no, pero no, esto no es natural, Ceci. Ay, claro, no, tremendo. Me parece, te lo juro que me agarró un nivel de angustia por ella de pensar que te dejó de ver y que entonces capaz volvió a quedar embarazada sin quererlo. No, no, no, que esperemos que no. Pero amigo, si dejó de tomar las pastillas. Ya no, capaz ya era más grande. Ya era más grande, capaz ya era más grande. Che. Bueno, igual ayer nos contaba a Delphi, que vino de invitada, Delphi Peña, que en la obstetra donde ella va, llegó una chica, que una señora de 60 años embarazada. 62. ¿Embarazada? Una tremendo. Locura. Entonces la realidad es que, bueno, la edad de la concepción se ha ido como estirando mucho. Y sí, para mí también es un tipo de violencia. Siento que es el secreto más noble que nos han contado en la historia de esta sección. Tremendo. Mujer Maravilla, te queremos, un literal. Abrazo. Besos. Te quiero mucho, chicos. Muchas gracias. Gracias por alegrarnos a las noches. Muchas eso, gracias. Besos para toda tu familia. Atención, hoy tenemos en Secretos con Identidad Reservada, lo hice por una buena causa. Secretos que tengan que ver con esto, lo hice por una buena causa. Hoy todos tienen nombre de superhéroe, ahora vamos a hablar con Storm. Storm, en inglés mejor. A ver, hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto hablar con ustedes. Qué placer el nuestro. Muchas gracias. Ay, me encanta, estoy chocha. Bueno, queremos escucharte. Bueno, esto fue la semana pasada. Estaba en el cine yo viendo una película y veo caras conocidas, veo una cara conocida, mejor dicho, en una de las butacas. Y digo, no, no puede ser que sea esa persona. Estaba de manera un poco melosa con otra. Dije, es el novio de mi mejor amiga. Y no era mi mejor amiga con la que estaba. ¡No! Viste al novio, tu mejor amiga, chapando con otra en un cine. Acaramelado. Exacto. Pero esto se pone peor o más raro, porque, digo, bueno, me fumo la película, igual ya mi cabeza tenía la idea de que era el novio de mi amiga y, bueno, todo mal. Termina la película y ellos están en la zona del baño del cine y veo como una especie de discusión y este pibe, el novio de mi mejor amiga, la zamarrea. ¿Qué? A la piba con la que estaba, que encima era su ex. Yo la identifiqué porque mi amiga me mostró miles de fotos. No, chicos. De la ex. Tremendo, pará. Estás amarreando. Esto es terrible lo que nos estás contando. Yo estoy en todo medio bordeloteo. No, no, pabé, ¿y entonces? No, y tuve que contárselo a mi amiga. Pero por supuesto. Me pareció una red flag total. No, no, pero por todos lados. Está en el cine con la ex, acaramelado, y después es un violento. Es un infiel violento. Sí, yo no lo podía creer, chicos. No lo podía creer. ¿Y ella qué hizo? No, y se lo tuve que contar. No me lo podía creer. Pero bueno, cuando le dije que era la ex con la que estaba, ellos ya habían tenido un tema con esta misma ex. Y lo encaró. Y bueno, el pibe negó todo, como todo varón que niega todo. Clásico. Por lo cagón. Clásico. Pero lo enfrentó. Y yo ahora me siento bien, la verdad, porque mi amiga corría peligro, además de que la estaba engañando, ¿no? Y sí. ¿Cuánto tiempo tenía con este sujeto? 3 años. Uf. ¿Y en esos 3 años no tuvo nunca una señal de que era medio agresivito? No. Pero a mí él nunca me cerró. Tenía como actitudes medio de garca. Qué loco cuando no te cierra, ¿no? El novio de tu amiga. Qué situación delicada y complicada. A veces pasa como que una, siendo amiga, ve cosas que tu amiga no, porque está dentro de la relación. Y ese es el caso. Y bueno, tuve razón, chicos. Ay, no, tremendo. Es tremendo lo que nos contó. O sea, está todo mal. Y lo que nos estás contando está todo mal. Pero tú hiciste lo correcto. A veces, cuando se entera de estas cosas, le da cosa meterse porque son relaciones de terceros. Yo todo el tiempo en el cine tratando de que no me vean porque quería terminar de ver qué pasaba. Ay, claro, además ese momento donde dices... No, y dices, ¿le tomo una foto o no le tomo una foto? Sí. Para mí hay que grabarlos. No. Es un poco doloroso para la otra persona, igual. Pero les juro que yo también estaba muy nerviosa. Claro. Es una situación extrema. Es una situación fea, lo pone a uno en una posición horrenda. Sí, pero bueno, ya saben, si ven una red flag, se lo cuentan a sus amigos. Es así. Hagan como Storm. Hay que contar. Hay que contar. Hay que contar. Hay que contar todo. Mujeres nobles, mujeres correctas, mujeres buenas amigas. Tenemos acá en Olvídate de Todo. Te mando un beso, mi amor. Estás tremendo. Participando por Quilitos de Helado. Gracias, chicos. Un beso. Te mandamos el beso más grande del planeta. Che, tremendo, ¿eh? Ay, no. Qué loco ir al cine y de repente... ¿Está con quién es ese? Pero para mal. ¿Quién es ese? Oh, el novio de mi amiga. Ese hombre. El novio de mi amiga. Más mensajes, más llamados, estos secretos con identidad reservada, amigos, 4775-6688. Buenas noches. Atención, está Wolverine. Wolverine, hola. Hola, ¿qué tal? Wolverine. ¿Todo bien y tú? Muy bien, muy bien. Amigo. Quiero saberlo todo. ¿Qué queremos pasó? Queremos escucharte. Mira, yo tengo... A ver, voy desde el principio para que se entienda. A ver. Nosotros con mi mujer siempre teníamos en su momento la fantasía de estar con otra pareja. De swinger. Qué lindo. Sí, sí. Empezamos a ir a boliches y demás. Y la pasábamos bien todo, pero la realidad es que no nos quedaba conforme eso y digamos que fuimos por un poco más allá. Uh-huh. Y una vuelta estuvimos con una pareja. En casa, digamos. Como que ya... O sea, no en el boliche, sino que fueron a tu casa. Correcto. Ok. Correcto. Pasó el tiempo, digamos. Estaba todo muy bien con la pareja. Estuvimos unas cuantas veces, uh-huh. ¿No? Y resulta que después ellos se separan. La pareja esta, que medio que nos hicimos amigos, se separa. ¿No? Suele pasar. Bueno, es el último tiro que uno tiene en la pareja. Como abre la pareja un poco, hago swinger para ver si la podemos estirar un poco más ahí. Uh-huh. Sí, digamos que pasó el tiempo, no sé bien cómo fue, pero se separaron. Okay. No, la cuestión es que yo me hice bastante amigo del pibe, sobre todo, fuera de la pareja. Ok, fuera de los encuentros. Empezamos, sí, no solamente era eso, sino que yo era como un vínculo de amistad que tenía con él, conocí también amigos y todo, ¿no? Y la cuestión es que en un momento empezamos a estar solo los tres. Ah, empezaron a incorporar a este muchacho. Sí. Digamos okay. Que el muchacho también se incorporó al grupo de amigos que yo ya tenía porque pasó mucho tiempo, okay. Digamos, de esto. Y ahora es como que esto sigue, cada tanto sigue, pero nadie lo sabe. Nadie del grupo lo sabe. Uy, tremendo. Sí, porque es como que es algo que mantenemos en secreto para que no... Porque es algo... Es como una intimidad de pareja, porque es lo que nosotros decidimos. Claro. Pero, digamos, ya este muchacho ya está incorporado al grupo de amigos y todo, porque ya pasó. Estamos hablando que esto viene hace 5 o 6 años, por lo menos. Escúchame, y con esta tercera persona... ¿ustedes sienten que ya no solamente hay encuentros íntimos, o sea, está involucrado emocionalmente con ustedes también? Sí, es como que por ahí con mi mujer no es lo mismo que es como con mi grupo de amigos, como que ya tenemos un vínculo de amistad que va más allá, es con un grupo, con amigos, todos que salimos, vamos a comer, vamos al cine, a lo que sea. Y digamos, con mi mujer es otra cosa, es como que va por otro lado, ¿se entiende? Pero por eso, ¿es romántico o es solamente sexual? Es lo que pregunto. No, con lo de mi mujer es solamente sexual. Solamente sexual. Sí. Y en es tremendo, amistad, vas a comer, ¿no?, con tus amigos, te estás comiendo ahí un churrasquito, algo, un pollito con papa, y de repente a este le conoces el Yelit. Claro. Es tremendo, ¿entendés? A todos los otros amigos tuyos no, pero a este le conocés la lipeta. Óyeme, y ustedes, tú nos frenas con las preguntas donde quieras, ¿no? Pero cuando él viene y se suma a ustedes, ¿él intercambia relaciones sexuales solamente con tu pareja o también contigo? No, a ver, es como que siempre está centrado hacia ella. Ok. No. Cucol. No, es que entre él y yo no... No pasa nada sexualmente. No tenemos sexo, pero es como todo hacia ella. Ok, entiendo. Pero ni un mimito, ni un abracito. ¿Y a ti este secreto? Claro, eso. Nada, ni un abracito, nada. No, entre él y yo no, porque digamos como que no nos interesa a nosotros. Claro. Es todo hacia ella, ¿te entiendes? Como que el placer ya está como concentrado en ella, no. Ok, y okay, a la okay. vez nosotros, pero como, pero no entre nosotros en sí, ¿se entiende? Sí, lo entiendo perfecto. ¿Y tú estás contento con esta situación? O sea, hasta ahora está todo chévere, o sea, todo bien. La realidad es que, a ver, no nos consideramos una pareja abierta, porque primero que en estos momentos es solo con él. Okay. Y segundo, como que no siempre lo hicimos juntos. Siempre todos los tres juntos, ¿se entiende? Como que no nunca es que él se fue con ella ni nada, ¿se entiende? No. Ah, no, chicos, no, qué lindo equipo. No es una pareja abierta, porque no es que andan por ahí con otras personas, cada uno de ustedes, independientemente de lo que tienen entre los dos. Pero sumaron ahí un... A un amiguito. Es permitido. Una cosa así, sí, es como que teníamos una fantasía que iba más un poco por otro lado y se derivó en este, y es como que hace mucho que estamos así los tres. Y escúchame, y te pregunto, ¿ella en algún momento te ha manifestado como que ella quiere tener encuentros con él sola? No. ¿Nunca? No. Es este... Nosotros somos pareja aparte, con ella tenemos una hija, todo. Claro. Pero no, obviamente buscamos los momentos, todo, y no. Después tenemos nuestra vida. Tengo una pregunta, no quiero bajarla al último momento. Lo hice por una buena causa. ¿Cuál es la buena causa? No, la buena causa es el placer sexual. Ok, ahí está. Está bien. Lo hice por una buena causa. Está muy bien, amigo. Está bien. Te mandamos un abrazo. Aparte para quien no esté solo, dio, como se separó, le vamos a ayudar. Le dio vitalidad a la pareja, así que es una buena causa. ¿Cómo que dijiste? Le dio vitalidad. Que le dio una linda vitalidad a la pareja, así que siento que es una buena causa. Está muy bien, me gusta. Amigo, te bancamos. Un abrazo gigante para los tres. Un abrazo, chicos. Chao, gracias. Mi amor, gracias por llamarnos. Tremendo. Secretos con Identidad Reservada. Lo hice por una buena causa. Y hoy tienen nombres de superhéroes los que son al aire. Claro, hoy tenemos a la Bruja Escarlata con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, acá hace un ratito sé de trabajar. Muy bien. Bueno, te escuchamos. A ver. ¿Qué hiciste? Bueno. ¿Qué pasó? Cuestión de que en octubre del año pasado... rendía un final muy importante de mi carrera, con el que me daban el título intermedio. ¡Qué bien! Y bueno, cuestión de que este final ya lo había rendido como 3 veces, y dije, bueno, esta es la definitiva, esta la apruebo. Bien. Y bueno, nada, y cuestión de que rendí, estuve 3 horas hasta que me dieron la nota, y desaprobé. ¡Ay, no! Como era el final más importante de mi carrera, con el que prácticamente me recibía, ya era profesional, me daban el título, le avisé a toda mi familia, a mis amigos, de que nada, que me vayan a esperar a la salida de la facultad para tirarme huevo y festejar conmigo, ¿qué es eso? Cuestión de que, claro, cuando vieron que empecé a tardar, me llamaron, me dijeron... Che, Maca, ¿te dieron la nota? Y a mí, justo en este momento me dieron la nota. ¡Ay, no! Y dije, entré en pánico y dije, bueno, nada, voy a fingir demencia. Me cambié toda, salí saltando, festejando. Me dijiste, ¿sabes qué? ¡Sí, aprobé! De la felicidad. ¡Ay, amiga, cualquiera, pero te entiendo! Y bueno, para todo el mundo me recibí. ¡Ay, te quiero abrazar porque es muy duro lo que te pasó! ¿Ahora no estás recibida? No. Ay, no, te quiero abrazar muchísimo. Ay, la gente te tiró huevo, todo. Y nadie sabe, es que es un momento muy duro. Bueno, hay gente que va con el cartel de un lado de la cartulina, dice felicitaciones, todo. Y del otro lado le das vuelta, te queremos igual. Claro, a seguir. Claro. A seguir, a darle. Ay, claro. No. O sea, yo voy a la facultad, a la universidad, acá en zona oeste, en San Justo. Sí. Y vino mi familia de Wilde. Se tomaron como 3 no, parecidos. No. Claro, como te digo, como no, no les podías romper el corazón de esa manera. No le podías romper tremendo el corazón. Tremendo lo que nos estás contando, una locura. Ay, no, bueno, te mandamos un beso. Tremendo. Estás participando por un grito de helado. Escúchame, ¿y cuánto te queda? ¿Cuándo seguiste recursando o no? Ahora tengo que dar de nuevo la materia este cuatrimestre. Bueno, te va a ir bien, vas a estar bien, vas a ver. Gracias. Ay, qué garrón. Ay, beso, mi amor. Qué situación incómoda, todo festejando, tirándote un huevo. Estás como llorando de alegría y de tristeza. Y de vergüenza, amigo, es una sensación, o sea, es muy duro lo que le pasó. Lo bueno es que ahí te pones a llorar porque metieron un huevo en el ojo, viste, tipo, se me metió un poco de harina, así, llorando. Pero nadie debería sentir tanta culpa. O sea, lo que no. le pasó es muy duro. Me dio culpa. ¡Ay! ¡Claro! ¿Viste? Y solo lo hablaba con mi psicóloga. Entonces yo digo, Dios, me voy a morir. No, y además pobrecita. Eso, no le estabas haciendo nada malo a nadie. Te mandamos un beso enorme. Gracias, chicos. Chao, mi amor. Gracias. Che, están buenos los secretos de Dios, ¿eh? Están buenísimos. Hace un montón que no estaban así tan buenos todos. Uno tras otro. Uno tras otro. Y como tan variados. Sorprendido, ¿viste? Claro. Ay, amigos. Hay que cerrarlo arriba, esto. Hasta acá. Cerremos arriba. Sí, después tenemos que ver quién se ganó el kibito helado, pero muy buenas historias esta noche. Yo tengo mi favorita igual. Qué lindo. Estoy por un Miley Cyrus. Ay, me gusta. Siempre estoy para Miley yo. Por un New Order también. En Urbana Play 104.3, esto es... Olvídate de todo. Olvídate de todo. Vos. Diego Poggi. Anaís Castro. Y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Just another day in the week. Waiting for an opportunity to step in front of me. Maybe I'm losing my mind. Searching for another place and another time. Real love can't be bought. It is wild and it can't be caught. Real love can't be sold. It's another color than gold. I need your love. De la noche, 30 minutos, estás escuchando New Order en Urbana Play 104.3. No te olvides, solo la palusa en una semana y un día vamos a estar ahí viernes, sábado, domingo. Y por 104.3 y por todas las FMs de todo el país vas a poder escuchar todos los shows de todos los artistas. Va a ser increíble, amigo. ¿Estás comiendo? Estoy comiendo, pero sabes que tengo permiso. ¿Por qué? Porque aquí, en mi mano, a mi lado... Tengo Parepinza. Muy bien. Ay, chicos, Parepinza y Bermú en Paraguay, 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Sabes por qué se llaman pinzas? ¿Por qué? porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas: trigo, arroz y maíz, además prefermentos, viga y masa madre, más fermentación lenta en cámara de frío. Todo eso, más otros procesos y materia prima de excelente calidad, termina en el resultado de una masa como esta. Una pizza súper aireada y espectacular, una masa hiper digerible, liviana, con toppings espectaculares. Así que no esperes más y haz tu pedido y tu reserva al 11-7097-3882. ¿Qué tienes por ahí? Increíble, esta no sé qué tiene. ¿Tiene jamoncito? ¿Qué es esto? Uy, esa es de mortadela con un quesito arriba y no, con un pesto espectacular. Increíble, yo me estoy comiendo una margarita clásica. Los colores que tienen estas pinzas, no se puede creer. Amigos, caes con este tipo de degustación al caso de un amigo y es una locura. Tiene todos los colores habidos y por haber, todos los gustos. Las teglias se llaman estas. Mirá vos. ¿El pomodoro? ¿Te encanta? Amigos, 8 de la noche, 30 minutos. Quédate con nosotros. En un rato tenemos jueguitos. Se pueden llevar kilitos de helado y también se pueden llevar entradas para el cine. Tenemos el Olvídate de cantar. Y hoy es espectacular porque es solo voces femeninas. Es más solo fácil para adivinar. Sí, exactamente. Solo artistas femeninas. Ya te ubicas ahí más o menos en una línea de artistas. Y vamos a jugar. Bueno, vamos a ver. Este juego a mí me encanta, pero al mismo tiempo lo odio porque todos lo juegan mal. Canta, vos canta. Vos cantá. Se llama Olvídate de Cantar. Hasta las 10, Olvídate de Todo. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Turismo City. Paga menos por viajar. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta... Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. UrbanaPlayFM.com. Isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. Olvídate de todo, en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Aquí estamos, amigos, 8 de la noche y 34 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta? Estamos en 23 grados en este momento y se viene el Olvídate de cantar. Che, claro, vamos así el teléfono. Hacemos algo, Male, Sofi. Sacá, Guarito, sacá a toda la gente que tenemos ahí y resetimos las líneas, sí. Bueno. Malena dice, ¿me caigan mal? No, Malena. No. Mentira. Amigos. 4775-6688. Llamás ya y salís al aire. 4775-6688. Tenemos kilos de helado y tenemos entradas para el cine. ¿Cómo es el juego? Es muy fácil. Chicos, es súper sencillo. Hay una voz, la voz de TikTok, que les va a recitar la letra de una canción. Sin música, para que ustedes logren identificar. O cómo se llama el tema, o cómo se llama la artista. Hoy es edición artistas femeninas. Ya sabes todas que mujeres. El que canta o la que canta es una mina, una flaca, una mujer. Es una canción de una mujer. Está muy bien. O sea que es más fácil, si pensás en un hombre, no es. No es. Esa canción no es. Okay. Así que 4775-6688. Todo el mundo listo para jugar al Olvídate de Cantar. Tenemos a la primera participante. Acuérdense que necesitamos a dos. La primera es Viviana. Viviana. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, mi amor? ¿Y tú? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Chévere, mi cielo, ¿ya cenaste? No, todavía no, estoy llegando a casa, pero me orillé para hablar con ustedes. Un éxito total. Me gusta esa orillada. Escuchame una cosa, me hiciste acordar a Viviana Cafiero, que fue una profesora mía de geografía que la quise siempre mucho. Me hiciste acordar a Viviana, mira vos, me viniste con tu nombre, me hiciste acordar a una profe del colegio. ¿Tú, Vivi, a qué te dedicas? Soy abogada. Abogada. ¿En qué? ¿Qué rama? Trabajo en un estudio jurídico que hace civil y laboral. Ah, mirá. Espectacular. Cuando nos rajen de acá te llamamos. Vamos a recibir a tu contrincante esta noche, que es Joana. Hola, Joa, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, hermosa, ¿todo bien? Todo bien. Qué bueno, mi amor, me alegra mucho. Chicas, acuérdense, las dos van a tener que decir sí o sí antes de escuchar, de decir su respuesta. Tienen que decir sí o sí su nombre, sobre todo porque son mujeres, no vamos a... si fuesen dos hombres, no sabemos quién es quién. Sí o sí decir Viviana, sí o sí decir Joana, ¿ok? Y tienen que esperar que las habilitemos para dar la respuesta, ¿ok? Ok. Y sobre todo en el caso de ustedes, porque tienen nombres que si bien no se parecen... Hay algo del Ana final que se parece. Viviana, Joana, tenemos que ver bien quién es la que dice la respuesta. Si quiere, digan Vivi y Joa. Bárbaro. Vamos. Perfecto. Bueno, arrancamos. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to... We only say goodbye with words. I died 100 times. Re you difícil. Go back to her, and I go back to black. Back to black. Back to black. Vivi. Vivi. Amy Winehouse. La respuesta es... ¡correcta! ¡Temazo! Punto para... respuesta correcta para Viviana. Muy bien. La primera que llegue a 4 va a ser la ganadora esta noche. La primera fue para Vivi. Vamos con la número 2. En 3, 2, 1, olvídate de cantar. She's living in a world and it's on fire. Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl Vivi. Is on fire. Vivi. Alicia Keys. ¡Estás on fire! La respuesta que... es... ¡Claro! ¡Correcta! ¡Sí! ¡Verdaderamente está on fire! No se acuerdan, no se olvidó que pusimos una versión acá que estaba buena. ¡Es amo, una pasiva! ¡Temazo! ¿Joana, estás ahí? Sí, pero yo estoy pintada al óleo. No, estoy reina. Pintada al óleo. Estoy pintada al óleo, tiro. No, reina, es tu momento. Es tu momento de remontar esta partida. Así bueno, que... se vienen un par en castellano ahora, me parece. Sí, acá tenemos 3, 4, 6, 7. Así que bueno. Es una carrera de velocidad, ¿eh? Ok. Vamos, Joana, que no queremos que se acabe tan rápido. Es una pasiva. La número 3. Vamos. En 3, 2, 1, olvídate de cantar. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura. Joa. Y... sí, Celia Cruz. La respuesta es. Celíaca. ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Sí! El que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Que la vida es una si estuviésemos en Palermo, es azúcar, bacao. Porque ahora viste todo de Palermo. Otro tipo de azúcar. ¿Qué? Hoy está en su mejor momento de la vida. Porque estoy pasada roja, tengo sueño. Es que soy un nene. Cuando tengo sueño, estoy para dormir en dos sillitas. Me encanta. Primera respuesta correcta para Joana. Vamos, Joana, carajo. 2-1. Vamos con la número 4. A ver, 3-2-1. Olvídate de cantar. Amor, llegó la noche de los dos. Razón de amar y de celebración. Juntos, tú y yo, hasta que ilumine el sol. Escúchame, solamente tú. Acércate a verme. Solamente tú, porque me enloqueces. Solamente tú, no me hagas esperar. Vivi. Vivi. Quiero... No estoy segura, ¿no es Noelia? Joana, ¿tienes la respuesta? Noelia Pompa. ¿Cristina Aguilera? La respuesta es para Joana. ¿Cómo dice? Escúchame, solamente tú. Acércate a verme, solamente tú. ¡Qué temor! ¡Mal! Luqui, este rotalo. Este para arrancar el programa. Este, olvídate de todo. Tuya nada más. Solamente tú. Atención, Viviana, Joana. 2 puntos cada una. Me encanta esto, me encanta esto. Empatadísimas, empatadísimas. Muy bien, vamos con la número 5 entonces. A ver. En 3-2-1. Olvídate de cantar. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa paparazzi. Promise I'll be kind. Necesitamos el bar, ¿se puede? Chicos, necesitamos el bar. ¡Qué quilombo! ¡Qué problemón! Hablaron las dos al mismo tiempo, ¿eh? Me encanta esto, me encanta esto. En 3-2-1. A ver quién lo dijo primero. Cantar. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be... Vivi, ¿no? La que entró primero fue Vivi. Vivi, a ver. Lady Gaga es. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien! Chicas, tremendo como están jugando. Están muy aceitadas las dos. Están jugando muy bien. Espectacular. Bueno, el escenario es el siguiente. Si Joana acierta, vuelven a empatar. Okay. Si Vivi acierta, gana. Okay. ¿Ok? Vamos a ir con la 9, ¿les parece? Sí. Vamos con la 9. Atención, amigos. Esto ay, es, Dios olvídate mío. De cantar. 3, 2, 1. A ver. Yo sé que me critican. Me consta que me odian. La envidia les corroe. ¿Joa? Sí. ¿Quién es Joa? Talía. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Tremendo! Que me encanta ahora que aparte a la Talía la tenemos, abrí la aplicación de los pedidos y te aparece ahí, con las fechas dobles arrasando. Prendés la tele, te aparece. La amo. Me encanta Galperín cómo la cerró, la engrampó con sí, el contrato acá. Dijo, lo usamos para México y de México para abajo en todos los países, una cláusula que para mí no se dio cuenta. ¿Cómo dice? Sube. Chicas, yo soy así. Estamos frente a un hermoso 3-3. Empatadas, pero muy empatadas. 3-3. No, chicos, es espectacular lo que está pasando. Y yo te digo que yo iría con la 10. Bueno. Yo iría con la 10 para ver quién lo da todo o nada. Ok. ¿Ok? Ok. A por todo, chicas. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. My darling, you. Joa. Joa. Sí, ¿puede ser Winnie Houston? Atención. La respuesta... es... ¡Correcta! Ay, chicas, qué bueno, no puedo creerlo. I would only be in your... ¡Ay! ¡Ay! queremos, un aplauso, la rompiste. Gracias. Toda, Viviana. Mal, me quiero morir que perdí con esa canción. No, no pasa nada, Vivi, te queremos, un beso gigante. Beso, Vivi. Beso, chicos, los quiero. Chao, mi amor. ¿Y Joana? ¿Joana? Sí, chicos. Reina. ¿Algo? ¿Qué? ¿Algo? No. Bueno, se escucha todos los días. Yo hago de Pilates. Y me acompañan, sí, aparte, me acompañan todos los días en mi trabajo, así que les agradezco mucho por esa compañía y las risas que no faltan nunca. ¡Ay, te quiero! Si algún día tenés un pasajero o una pasajera atrás que no te lo bancás o algo, mandanos una nota de voz y nosotros decimos algo al aire. Claro, y la hacemos bajar del auto. Pero no decimos nada de vos, como que el universo repente, está hablando, claro, ¿entendés? El universo le habló. Vos que tenés remera roja y tenés un pantalón negro. Y estás en un Audify, bájate ahora porque te va a pasar algo muy malo. Divina, escúchame una cosa. ¿Quieres un kilo de helado o quieres entradas para el chip? Un kilo de helado puede ser, mi reina. Será enviado el código a tu WhatsApp para que lo vayas a retirar en Heladerías Volta. Besos, mi amor. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Chao, reina, te queremos. Chao. Chao, un beso. Chao. Walter, corta la canción esta, me engomo. Con esta canción me engoma. Chicos. Perdón. Estoy sincero hoy, me levanté sincero. Todo engomado. Chao. Beso. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Empezá el año junto a Bartolito y Jardín de Genios. No te pierdas la nueva colección de cuentos y el divertido kit de merienda de Bartolito y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Ya está en tu kiosco la segunda entrega con el super jarro para llevar a todas partes a solo 8.000 pesos. Además, en la próxima edición, una cartuchera. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. El festival itinerante más grande del mundo. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch y TV, Canal 30 de Flow. Argentina, ¿cómo está? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Durante Lollapalooza, todo el staff de Urbana Play se moviliza en Melex. Desde hace más de 30 años, Melex Argentina es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta, postventa y servicio técnico. Para más información, en www.melex.com.ar o llamando al 11 2027 4189. Seguilos en su Instagram, @melex.argentina y Facebook, @melexargentina. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvidaste de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Olvídate de todo te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche y vamos a pasear, amigos. Mañana, atención. ¡Uy! Mañana, uy, no me lo pierdo, me vuelvo loco. Mañana es la noche de las hamburgueserías, una excusa perfecta para salir a recorrer Buenos Aires y probar algunas de las mejores burgers de la ciudad con descuentos especiales. Más de 200 locales participan con combos al 50% que incluyen hamburguesa, acompañamiento y bebida, invitando a armar un recorrido gastronómico por distintos barrios. Además, va a haber patios hamburgueseros al aire libre con música y puestos de comida, como en el Planetario y también en Parque Los Andes. Muy bueno, che, me vuelvo loco con todo esto. La propuesta combina gastronomía, salida con amigos en una noche dedicada a celebrar la cultura burger porteña. Burger. Además, en una época donde el clima está precioso, ¿viste? No, está re lindo. Frío, todo muy lindo para comerse una burger. Nadie me lo preguntó, pero yo soy catador de hamburguesas, a mí me encantan las hamburguesas. Bueno, siempre, Mac, les mandamos un beso gigante, los amamos. Son nuestros amigos. Catador de burger, no, Walter, no me digas eso. Y estamos en el medio de cosas, Renault. Oh, ay, no, papacho, no, no, apaguen las luces. Papacho, tremendo. No, para mí unas que son muy ricas son las de Kido, K-I-D-D-O. Son sí, hermosos, un abrazo gigante. Son ricas. Y después las y ahora de hay unas nuevas Store, que, son sí, que son chiquitas, están buenísimas. Como appetizers. Ajá, son buenísimas. Esas tienen nombre de mujeres a... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la cosa es que mañana es la noche de las hamburgueserías, así que seguramente todas estas van a estar allí. Los invitamos a que vayan y disfruten. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Olvídate de todo. Esta me vuelve loco. Esta me encanta, La gana de joda. O unos flash, unas luces robóticas, una... Aquí estamos, amigos. Sí. Hoy vamos a hablar... Esto me encanta porque en algún momento AM, es decir, antes de Malena, lo habíamos hecho y siento que ya pasó el tiempo y que hay gente que entró en esta etapa. Y en ese momento no estaba escuchando el programa. Ok. Que es Mi adolescente es un peligro. Mi adolescente es un peligro. De repente te estás encontrando con esa persona que vive en tu casa. Tengo un monstruo en el bolsillo. Te está costando reconocer a esta persona. Es como, te está costando entenderla, decodificarla. Es como, no sé cuándo está contenta, no sé cuándo está triste. Les conté, mi ahijada ahora me responde, le pregunto, ¿cómo estás? Normal. ¿Qué es eso? No entiendo, ¿estás normal? Bien, ¿estás mal? Normal. Normal. No, tipo. Es que es muy difícil ser adolescente también. Es muy difícil acá ser lo bancamos, amigos. Yo sigo siendo adolescente. Sé que, aparte de ser adolescente hoy, es muy complicado. Es súper difícil. Muy difícil, boludo. Muy difícil. Dicen ahora boludo. No, no dicen. ¿Qué es eso? No, en mi época decimos boludo. ¿Qué es boludo? Boludo. Es como boludo. Boludo. Boludo. Malísimo. Boludo. O sea, como cortísimo. Sí, cortísimo. Sé que no se usa ahora. Me quise hacer lo adolescente y ya no. Y se te cayó el documento. No, pero bueno, la cosa es que queremos hablar con estos padres y madres que en este momento se están encontrando con este adolescente y están tratando de decodificarlo. Si te está pasando esto, una cosa particular con esta persona que tiene entre, no sé, 11, 12, 13, 14, 15 años, nos llamas al 47756688 y nos echas el chisme. También lo puedes hacer por WhatsApp al 1168611043. Y si no, también nos puedes mandar una carta a Partido Postal Loca 1414. También puedes hacerlo. La recibimos en 2-3 semanas y hablamos de esto de nuevo. Quiero conocer las historias de esta gente dentro de la casa. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estos adolescentes cambiaron tanto. Sí. Antes eran el mejor amigo del padre. Claro. Ahora les da vergüenza. Mamá. O de mamá. O de mamá. Fanáticos de la madre. Sí. Y ahora es como, no me habla. ¡Qué hipo! No me habla, no me mira, no me cuenta cosas. No puedes entrar al cuarto. Prohibido entrar al cuarto. Prohibido entrar al cuarto. Primero por la baranda que hay. Prohibido tocarle las cosas. No, tremendo. Sí, igual sí, las madres son busconas, ¿eh? Por lo menos a mi mamá le gustaba revisarme todo el cuarto. Ah, siempre mi vieja me revisó. Mi vieja me revisó siempre el cuarto. Claro. Y bueno, encontró. Ah, ahí. Encontró. Ay, el que busca encuentra. Encontró cositas. Bueno, en un ratito hablamos de mi adolescente. Es un peligro. 4775-6688. Si querés hablar de que tus viejos son un peligro también, ¿eh? También, ¿eh? Bienvenidos todos. No hay problema. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate. De todo. Más canciones. Obvio. Miley Cyrus. Flowers. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. En Urbana Play 104.3. Che, 9 de la noche, sí. Casi en toda la República Argentina. Casi abrimos una nueva hora. Me voy a tomar un segundito, sí, para invitarte. Si de casualidad el 29 de marzo no tienes planes, voy a tocar en La Tangente. Voy a dar un show espectacular. Domingo, bueno, 29 de marzo. Las entradas están en latangente.com.ar. Tickets.latangente.com.ar. Tenemos que ir a gritar de nuevo. Hay que venir a gritar, claro. Es un show que hacemos, es una fecha compartida con Uma Germán, que es una artistaza con quien hago un No Me La Vi Venir. Sí. Y dijimos, bueno, No Me La Vi Venir. Claro, nos llevamos bárbaro, hagamos una fecha en conjunto. Sí. Claramente ya va a tener su show, yo voy a tener el mío. Así que los invito a todos. No, a que planes. Para mí tienen que armar como una pelea en el medio. ¿Una pelea? En el medio del show, después se hace viral. Ah, claro, y es la antesala, No Me La Vi Venir. O ella tiene, ella, claro, ella tiene. Es que me lo tienes que contar fuera del aire, para que yo lo haga y la gente no sepa. No, pero es como algo que estamos todos, sabemos todos. Lo armamos todos entre todos. Claro, y la gente después likea, todo. Para mí la tenés que agarrar de las mechas, los pelos, la empujar, la tira contra un bafle. Y además, tremenda melena que tiene, ¿viste? Oh, tremendo. Tremendo. Tremendo. Así que los espero a todos, amigos, el domingo 29 de marzo en La Tangente. con canciones nuevas, no solamente Puente de Arena, sino un adelanto del nuevo EP que se viene para este año. Un nuevo EP. Así que, ¿qué? EP. EP, claro. Escuché otra palabra. Ah, claro que sí, amigos. Ahí los espero. Que me lleva al mar. 9 de la noche en punto. Y ahora, atención, lo que es a Anaís Castro. Mi adolescente es un peligro. Uf. Es un completo peligro. No sabes qué hacer con esa persona dentro de tu casa. Y dices, ¿qué hago? Porque además la creé yo, la traje yo. Yo decidí meterme en esta. Claro, y ahora es un peligro. Es toda tu culpa. Claro. Hola, Eleonora. Hola. Bienvenida, Ele. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Llegando a casa, por suerte. Qué bueno, mi amor. ¿Qué edad tiene tu adolescente? Ahora tiene 20, pero se mandó una grande cuando tenía 15. ¡No! Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Un día llego a casa y me doy cuenta que la cocina está limpia. ¿Mm? Y este pibe nunca limpia la cocina. ¡Re obvio! ¡Re obvio! ¿Qué pasó? O sea, dije, empecé a mirar y a mirar y a mirar con atención, que veo como un brillo medio raro. En ese encuentro tirada por ahí la virulana llena de cera depilatoria. ¡Ay, Dios! Y un trapo por ahí escondido llena de cera depilatoria. ¡Ay, Dios! Dije, amigo, tiralo al tacho. ¿Qué hiciste? Dije yo. ¿Qué pasó acá? Resulta ser que el pibe se quiso depilar el brazo. No. Pero puso a calentar la cera depilatoria a una hornalla. Se le pasó, hizo un quilombo, no me ponía fuego de pedo la casa, ay, me hubieran quemado la piel, no, un desastre el pibe. Ay, no, además, claro, la cera hipercaliente en el brazo, qué dolor. Claro, no tenía que usar nada, la intentó, no llegó a depilarse nada, por suerte. No, amiga, no llegó a ponérselo en la piel. Quemadura tercer grado, no. Hay que llegar el pibe, no sé, no, menos mal que no. Un día, igual anterior, no sé qué quiso hacer jugando con no sé qué cosas, casi me prende fuego con alcohol en el baño, quiso desinfectar algo. ¡Ay, no! No sé qué quiso hacer este pibe, pero ¿qué manera? Todo el pedo. ¡Piromaníaco! Claro, qué manera de inventar con las con el fuego. Para mí hay una edad de adolescencia que el fuego es muy amigo del adolescente. ¡Ay, sí! Y donde además, porque se les empieza a permitir usar la cocina. Hay un momento de la vida de un niño en donde ya eres capaz de hacerte un huevo revuelto. Ese momento es re peligroso. Igual algo aprendió, le enseñé. Claro. ¿A depilarse o a cocinar? No, a depilarse la definitiva hicimos. Muy bien. Perfecto, me parece muy bien. Pero que era muy peludo, era un carpincho. No le gusta ni afeitarse. Entonces yo me compré la máquina definitiva y la compartimos. Ay, qué bueno, ¿y funciona la casera? Está buenísima. ¿Sí? Te dura 6 meses. Sí, genial. Ya va, pero escucha, mándame el link. Mándamelo a mi Instagram. Sí, yo también quiero. ¿Re? ¿Funciona? No quiero dar marcas ni nada, pero sí, te compras la pieza en tu casa y es la... Para, los de comerciales hasta ahora no están escuchando, espero. Claro, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver. Gatnik. Ah, re, ya sé cuál es, perfecto. Sí, es genial. Yo me la compré y mi hijo me dijo, ¿la puedo usar? Sí, usala, contaba que no me prenda fuego nada, usala. ¿Y eso qué? ¿Te gatillás ahí en el medio de la sangre? Claro, tienes que rasurarte, tienes que rasurarte bien, exfoliarte y... No le digo igual a mi hijo dónde la uso. Claro, no le dices a su hijo dónde la usa. No, igual para mí avisale. No, sí, no yo la escúchame. Tengo preguntas. Que no la prenda fuego, es lo único. Tengo preguntas, surge que en la charla no pasa nada. ¿Tienes que ponerte gel o algo? No, nada. Nada. Te rasurás solamente y te la pasás que dura 6 meses después. Te hago una pregunta. ¿Le preguntaban de esto? O sea, parece vendedora de la máquina. No pasa nada, son las 9 de la noche. No soy vendedora ni nada, la amo, me encanta, genial. Viste que yo tengo... Porque no me gustaba ir a algún lado que te piden, todo estás ahí, es incómodo. No. Sí es. Pero es espantoso. Me dice que mi hijo no tiene idea de la usa, él también, pobre. No, qué fantástico. Te hago una pregunta, viste, soy cejudo, que tengo 2 emojis, tengo 2 arbustos arriba de los ojos. Ay, no sé, como no, para claro. Mí que tenés que tapar el resto y pasarte la luz pulsada. Es peligroso. Donde... ¿Pero qué te quieres pasar aquí? Y me quiero pasar acá en el medio. No. ¿Puede ser? En el uniceja. Claro, te la tapas con cinta scotch, ¿viste? Donde no querés que te ve. Claro, me levantaba la cinta de coche y me quedaba sin ceja. Me quedaba. Se desfilaba todas las cejas. No sé, sin ceja. ¿Cómo te la tapás? No sé. Ay, me encanta. Bueno, te queremos. Gracias por toda la data. Me encantó. Ya la estoy buscando acá. A un paso ser vendedora, Bon. Me encantó. Nos contó, nos contó todo. No. Natura. Nos contaste todo. No, no, un beso. Una. No. Chao, mi amor, besito. Un beso. Ahí estamos tremendo. Estamos hablando de Mi Adolescente es un Peligro. Hola, Belu. Hola, sí. ¿Cómo estás? Y acá andamos. Uf. ¿Qué pasó, Belu? Eso está en transcurso, ¿no? Claro, todavía, sí. Uy, ¿qué pasó? Échame el cuento, pues. Nada, venía el año escolar, todo bien. El nene le preguntaba cómo venía a la escuela. Todo bien. Bueno, venía a la escuela, jugaba los jueguitos. Entonces, supuestamente todo bien, venía probando todo. En diciembre ya ni fue, porque supuestamente tenía todo probado, como siempre, y siempre fue estudioso. Y cuando vamos a buscar el boletín, dice, no te podemos entregar el boletín, se llevó 8 materias. Ah, se rascó los huevos todos los años. O sea, yo te mato. ¿Cuántas materias son? 13, 14. Más o menos, sí. No, no, terrible. El 70%, 80%. Chicos, este muchacho no fue. Directamente no fue para clase. No, sí, fue de clase, fue todo, pero claro, cuando le empecé a revisar la carpeta tenía cosas desaprobadas, cosas incompletas. No, este tema no lo entendí, así que ahora estamos con psicólogo, con reforzando las 8 materias. Hasta ahora aprobó 5, le faltan 3. ¡Ay, Dios! Y, nada, le sacamos todo. ¿Y qué es le sacamos todo? Los jueguitos, el celular, o sea, le cortamos del 70-80% de... ¡Uf, durísimo! ¿Y por qué te dijo que te lo ocultó? ¿Tuvieron una charla? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Por qué llegó a este punto sin decirte nada? La respuesta de él es, no sé. Por eso estábamos con psicóloga ahora, claro. Porque no nos sabe explicar, no sé, tenía vergüenza. Te dice, no, y no tenías miedo, de que nosotros nos enteráramos y nos enojáramos. Claro. No sé, te dice. O sea, eventualmente nos íbamos a enterar, hijo de Dios. ¿Qué edad tiene tu hijo? 16. Claro, está justo en un momento ahí. ¿Que está en tercer año? No, cuarto para pasar a quinto. Gracias a Dios pasó. Ah, encima porque... ya termina. Ay, claro. No, es una técnica, tiene hasta séptimo. Ah, entonces ya no termina. No, le falta. Pero bueno, nada. Y a partir de que le quitaste todas estas cosas, ¿cómo está el clima dentro de la casa? ¿Cómo lo recibió él? Nada, está re rebelde, me recontesta todo, me odia con todo su ser. Ay, Dios, te odia mal. Sí, y encima de la chiquita era re cariñosa, así que me está recostando todo. Ay, no, es durísimo lo que ya te va está pasar, pasando. Ya va a pasar. Ay. Capaz ahí hablar bien de, viste, porque me imagino vos estás recaliente porque vos confías en el pendejo un montón. Totalmente. Claro. Y es como lo dejaste a él hacer la suya. Te sentiste como media defraudada, viste. Me imagino que también debe venir por ese lado. Capaz abrir más el corazón y decirle, che, gordo, ¿qué pasó? Claro. O sea, siempre hablamos un montón así y todo, y te digo, que está con el no sé, y el del paveo, para mí es el paveo así, con los jueguitos y de no. Sí, para mí también, para mí no es mucho más grave que estar en un momento de querer hacer la suya, querer distraerse, bueno, venimos hablando durante toda la semana de que no, le cuesta crecer, así que estamos ahí con todo, también un tema ahí con la psico, así que viendo qué pasa. Uy, mi vida, tremendo. Es que es una trampa crecer, ya no, después no hay vuelta atrás, se está dando cuenta que... que no hay vuelta atrás. Hay que salir a la vida a laburar. Y tiene ganas de laburar de algo en particular, le gusta como algún, no sé. ¿Tiene un interés específico? No sé, te dice. No sé, es está que está en esa, no sé. Está en esa época, te digo. No, jueguitos, para mí se va a recibir de probar jueguitos, algo. Claro, bueno. Algo que tenga que ver con eso también está bien. Es una gran salida y laboral. Yo quería ser químico y todo eso, y ahora no, está como en el NI. En el NI, igual es un momento de la vida. O sea, toda esta charla comenzó porque yo también tengo un adolescente en la familia y también es como, no saben, no cuentan, no saben, no contesta. Y sí, también me imagino muy difícil para ustedes, para los papás, ¿viste? ¿Cómo, claro. ¿Cómo encarar hoy un pibe en el 2026? Es... también tenemos una nena de 15 y la nena es totalmente distinta, es re chispita, te cuenta todo. Ay, ma, no sé, me cepillé los dientes y me encontré una caries. Cualquier cosa te cuenta, cualquier cosa. Claro. Es que hay que decir algo, esto es así, las mujeres van un paso adelante siempre. Y pero más cuando son pendejas, las mujeres crecen más rápido. Sí. Son, no sé, son seres tiene superiores. Tiene otras dificultades, sí. Igual crear una nena, pero a veces... Sí, la nena cuando empezó la secundaria, era los primeros días era, ma, no te hace una idea, ¿qué pasó? Le digo, me dice, En la esquina se tuvo que agachar un nene porque se le paró y todos lo estaban cargando. ¡Ay, no, Dios! Claro, te cuento todo. Claro, te cuento esas cosas y es como, ¿dónde meto la cara? Claro, y bueno, nena, es normal. Tenemos los dos extremos. Tienes literalmente los dos extremos. Bueno, mi vida, te mandamos un abrazo y esperamos que mejore pronto y que esa relación vuelva a ser linda, en paz y que esté contento dentro de la casa y dentro del aula. Y cuando él te pregunte algo, decirle, no sé. No sé. No, no le hagas caso, Diego. Necesitamos tiempo y toda la familia. No sé. Chao, mi amor. Un beso. Para mí hay que contestar con lo mismo. No, amigo, ¿cómo le vas a contestar con lo mismo? Me van a preguntar algo, ¿qué vamos a comer la noche? No sé. Y está, y bueno, con la misma moneda le pagas. Con la misma moneda. Te pagué, infeliz. Hola, Dani. Hola. ¿Qué haces, Dani? ¿Qué vas a comer esta noche? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué vas a comer hoy? Mira, estoy haciendo un zapallito revuelto. ¿Mm? Con unas milanesitas de pollo al horno. Muy una bien. Ensaladita. Muy bien, muy rico todo. Qué rico. Bueno, ¿qué onda en tu casa? ¿Qué onda con los adolescentes? Bueno, mira, te cuento. Tengo un adolescente de 17. Ajá. Después tengo mellizos que van por ese camino porque tienen 13. Ok. Todos varones en casa. ¿Y qué? Así que imagínate lo que es el olor a pata. El desorden. No, amiga, el isofor. ¿Por qué los chicos, por qué los adolescentes no se quieren bañar? ¿Qué problema, no? No sé por qué no se bañan. Los obligo. Igual te tomás el bondi y la gente tampoco se baña, es grande, así que... No, bueno, pero... Tampoco pero la verdad que sí. Tampoco le hay grandes también que no les gusta bañarse. Tienes razón, pero es verdad que es una conducta como muy común en la adolescencia, como que empiezan... Sí. Es como el primer síntoma de rebeldía que tienen, como, ¿por qué me tengo que bañar si es mi cuerpo? Tal cual. Bueno, ¿qué tal onda? Amplíame un poco. Mira, te cuento. Hoy, por ejemplo, me pasó que dije, bueno, la otra vez lo hablamos, le puse en claro las cosas, y digo, bueno, voy a ver si presta un poco más atención. Hoy me dice, bueno, mamá, me voy, se va. El de 17 estamos hablando. ¿Eh? El de 17 estamos hablando. Sí, del de 17, se va. Entonces, ¿qué hago? Yo siempre que se va, voy a su habitación a ver si está todo en orden. Ok. Bueno, se va. 5 segundos, voy a su pieza. ¿Qué pasa? La planchita enchufada. ¡No! ¡No! Resulta que, bueno, tiene un flequillo que se peina un mechoncito, se pasa la plancha. Claro, se pasa la planchita de pelo. Medio flor, claro, emo. Tal cual. Que no le falte la plancha porque, no sé, se muere. ¡Ay, no! Y te deja la plancha enchufada. La plancha enchufada arriba del mueble de madera. ¡Ay, no! ¿Sabes qué le haría un día yo? Ay, me encanta pensar venganzas para adolescentes, no, me doy cuenta. No, se la hago desaparecer. No es el camino. Para mí lo que tenés que hacer es, vos un día controlado, quemale una remera que le guste mucho con la plancha. Le decís, boludo, quemaste tu propia remera, fíjate lo que haces. Ay, no, a ver si hago un incendio todavía. No, a ver si me paso yo, que también soy torpe. Quemala vos, quemala vos. Ay, tremendo. Así que bueno, imagínate cómo está el mueble. Claro, el mueble está absolutamente destruido. ¿Y qué te está dice? Y no, me olvidé, ma, bueno, está bien, no va a volver a pasar. El otro día le mando un mensaje, te había ido. Le mando un mensaje. Una foto, un video. Ay, no. Dejate la plancha enchufada. Ay, ¿para qué me mandas el video? Y para que veas. Lo boludo que sos. ¿Para qué me mandas el video? Y bueno, hijo de Dios. Ay, Dios no. Mío. Hacésela desaparecer. Hacésela desaparecer. Tal cual, chicos. Que parezca un accidente. No, o de última, ¿sabes lo que tenés que decirle? Que se quemó. Claro. Se quemó y la llevé a arreglar. Claro, un golpe de luz. Sí. Se quemó. O la dejaste prendida y se quemó. Qué lástima, le voy a decir, qué pena. Sos mala vos también. Y con esa vocecita. Qué pena. Toda dulce, Dani. Ay, así Dani. Que bueno, adolescentes son un peligro, la verdad que... Viste, son un peligro. Bueno, mi amor. Un beso. Besos. Gracias, un beso grande. Chao, preciosa. Me encantó su voz y su dulzura, ¿eh? No, divina. Me encanta. Divina. 4775-6688 y 1168-61-1043. Temazo, amigos, para hablar. Estamos hablando de si tenés un adolescente en tu casa y es un peligro. Mi adolescente es un peligro. Es como, querida, encogí a los chicos. Sí. Así, es como un título de película. ¡Muy peligroso! Mi adolescente es un peligro. ¿Quién la protagonizaría? No sé. ¿Qué actor podría protagonizar la película Mi adolescente es un peligro? Es Adrián Suárez, sí o sí. ¿Y quién es el adolescente? Toto Kirchner, lo ponemos al hijo. No, Toto ya no tiene cara de adolescente. No, ya está medio adulto, Toto. Claro. Para mí es un tipo de película como estas de Zac Efron y Adam Sandler, donde volvían el tiempo atrás, donde de repente estabas en el cuerpo del adolescente. Como que hicieron una movida rara y el padre... Cande Molfese, para mí, que da chiquitita, da siempre... Cande recontra podría estar en sí, Mi adolescente es un peligro. Sí, joven y todo. Ella podría estar, ella está en el colegio donde el adolescente es un peligro. Totalmente. Recontra, totalmente. Sí. Agustina Duque, nuestra CM, ¿qué es? También podría, que también es actriz, cantante y todo. Y todo, es coach vocal. 4775. Viste crecer, soñar y llorar. Entre tus paredes. Qué temazo, me emociono. ¿Esto de qué era? Chiquititas, adolescente. Claro. Tantas aventuras. Ahora sí. Ya viene el estribillo, ¿eh? A ver. Mientras tanto. No la conozco yo. Bueno. Están estrioga. Claro, tenían papitos. No tenían papitos. No, tremendo. Algunos se fueron. Buenas noches. Díganle a esta chica que está llamando que es horrible lo que le pasa. A mí me pasó con mi hijo, no a ese nivel, pero sí, se llevaba muchas materias. Y siempre me decía, el día que yo estudie lo que me gusta, voy a estudiar. Y bueno, hoy se recibió y sigue estudiando. Y son etapas que son difíciles, pero bueno, pasan. Así que no... No se desespere, que hay que acompañarlos, hay que retarlos, por supuesto, hay que aconsejarlos, pero pasa. Besitos para todos. Beso, mi amor. Gracias por compartir tu historia y por solidarizarte. Ya va a pasar, ¿no? Ella lo que dice es que ya va a pasar, que es una época que la vive todo el mundo. Sí. Y siento que sí, es así. Es que el tema que ahora la adolescencia, amigos, es larga. ¿Vieron? Esta es. Yo te canto todo, amigos. ¡Es esta! ¡Adolescente! Es un demon, adolescente, es un bicho diferente, adolescente, no te acerques porque muerde, buenísimo. Disfrútame. 4775-6688 para hablar de adolescentes. Me encanta esto. Cris Morena tiene una canción para todo. Bueno, eran huérfanos, ¿no? Sí, en su mayoría. Cosa, ¿no? Qué cosa que tenían todos los infantos juveniles, tanto de Cris Morena como de Disney, donde tú quieras buscarlos. Pero el infanto juvenil, sí. Siempre un huérfano. Siempre. Disney también, Rinconcito de Luz. No, chicos, Disney, todos huérfanos. Tuvo La Sole, Romina Gaetani. ¿Quién más estuvo ahí? Romina Yan. Qué espectacular. Tuvo Lali también, salieron todos de ahí. La China. Ahí viene. Adolescente. Amigos, más canciones en honor a Play 104.3. ¿Cómo pasamos de chiquititas a Jamiroquai? No sabemos. Tengo ni idea. Pero de esta manera, 9 de la noche, 17 minutos, hasta las 10. Olvídate de todo. Chau. Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if amigos. Ay, ay, ay. 21-21, hoy hemos dejado a los bebés al balbuceo de bebé que supuestamente nos bajaba el cortisol. Hoy tenemos ronroneo de gato. Ay, o parece... me encanta. Este me encanta, este también te relaja. Ay, este incluso me da un poco de... goosebumps. Tenemos que pedir por... claro, Vale, este hace ASMR. Para que tenga nuevas amigas, ¿eh? Vamos a pedir un deseo. Hoy, en este momento, te vas a tomar un segundito para respirar profundo. Deja todo lo que estás haciendo en este momento. Respira. Cómo no nos escribe, ronca igual que mi novio. Es el mismo ruido que mi novio. ¡Qué lindo! Que se cumplan tus deseos, bebé. Que así sea, amigos. 21-21, momento mágico de este programa. ¿Sabes ronronear? ¿No sabes? Esa es Anaís. ¿Qué haces? Está poseída, poseída. Está poseída. Reposeída. Está poseída. Reposeída. Tarados. Bueno, amigos, 21-21. Ay, bendito. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermucito de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia y también... achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Ah, muy bien. Todo por 50 mil pesos. Ah, de 12 a 17 en Fitzroy. 1722 Fitzroy 1722. Esto es en Palermo y la reserva la haces a través del 11 2501 9277 y también los puedes seguir en @hierrobodegón. Seguilos en Instagram y ahí tenés el teléfono, @hierrobodegón. Y si no te metes en nuestro canal de YouTube o Caseta O 2123, salió el Zócalo y ahí está todo, lo puedes ver, está en la pantalla. Casa de Fuegos, Hierro, Casa de Fuego, Costa Rica 5602 y Hierro Bodegón, Fitzroy 1722. Los amamos. Aparte es re lindo, tiene un montón de... está decorado el local con una foto como si perros como si fuesen personas. Ay, son fantásticos, tienen corbaticas y cosas. No, está bueno, muy bueno el local. Hermosísimo. Muy canchero. Che, en instantes tenemos el Yo Bingo aquí. ¡Qué juegazo! Es muy fácil. En este también competimos Dieguito y yo. En este nos juega Walter, para tristeza de sus fanáticos, no, para su fan club. Y gracias a Dios nosotros estamos contentos porque si no nos gana todo. Pero en el Yo Bingo aquí, nosotros tenemos cada uno un cartón de situaciones y ustedes tienen que llamarnos. Entonces, amigos, lo más importante es que ya en este preciso momento tengas en el teléfono el 47756688. Si yo digo, por ejemplo, sí, alguien que se haya apretado el dedo chiquito del pie con una puerta. Te tiene que haber pasado en los últimos 7 días. Okay. Alguien se le borró una tecla del teclado. Se le saltó una tecla del teclado. Me llamas 47756688. Así que, amigos, atención con eso. Che, estaba viendo Walter, nuestro operador. Está en una barbería. No saben lo cómo te corta el pelo. No saben, no, lo que. Y además, tipo, ¿viste la foto que se toma? Hoy, la barbería. Tiene una fotaza, una amigo. Mancha. En Barbería Di Paolo. Está buenísimo. Está en Palermo, sí. Hollywood. Para la dirección. Bonplan y Soler. Bonplan 2118. ¿Entendés que Walter te corta el pelazo? No, chicos, es espectacular. Che, bueno, muy bien, ¿eh? Desde siempre, buenísimo, aparte. Y ahora me encanta porque volviste ahí a tu cine. Me encanta, está muy Walter bien. El barbero. Por eso, con Walter, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a un corte. Ay, ya regresamos. Claro que sí. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com.

Ella tiene algunas, yo tengo otras. ¿Arrancamos? Arrancamos. Acuérdate que lo más importante es que te haya pasado los últimos 7 días, porque después voy se a hacer nos un va papelito. El punto. Después se nos va el punto y entonces sale todo mal. Pongo un papelito la A y en la otra el papelito la D para ver quién arranca. Ay, mira lo que justo que está hoy, ¿eh? A mí, hoy. Y bueno, Juan B. Justo. Dios mío, a ver. Ay, qué lejos, te lo tiré si estuviésemos cerca. A ver, agárrate un papelito. A ver. Ay, la puta madre. La A de Ani. La A de Ani, claro que sí. Tendría que haber puesto la 2 la D de Diego, si total nadie controla nada. Es verdad, ves que sos un tramposo. Vamos bueno, a empezar, amigos. A tengan ya el teléfono en mano, porque en este preciso momento yo estoy buscando... Llámeme a mí. A una persona que haya perdido un auricular inalámbrico. Uno de esos. Viste que tienes los dos en la cajita y te los pones y son inalámbricos, se conectan por Bluetooth. Se te perdió uno. Se te cayó uno en una alcantarilla. Se te cayó uno en el ascensor. Lo perdiste en una cartera. Se te perdió uno. Yo estoy buscando... Lo voy a cambiar. Alguien... No, está muy difícil. Yo estoy buscando a alguien que haya retocado una foto con ChatGPT esta semana. Lo cambiaste, ¿verdad? No. Es un tramposo, chicos. Yo estoy buscando a alguien que haya... No puede cambiar su cartón. Alguien que haya retocado una foto esta semana con ChatGPT. Tengo odio. No tengas odio. Horrible. Es como mi hermano cuando éramos chiquitos. Le quiero pegar. Anaí Castro, vos no puedes tener ese sentimiento en tu cuerpo. Entonces no me hagas trampa. No te hice trampa. Sí, la... Solamente no dije una palabra. Alguien que haya hecho una foto esta semana, que haya retocado una foto con ChatGPT. ¿Vos estás buscando? Yo estoy buscando una persona que haya perdido un auricular de los que son inalámbricos. Uno solo. Hola, Pablo, ¿estás ahí? Pablo, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿me escuchan? Sí, mi amor, te escuchamos perfectamente. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Depende. Acá andamos. ¿Qué te pasó, Pablo? ¿Qué te pasó? Yo hago home office todos los días menos los miércoles y voy a la oficina los miércoles. Y resulta que el miércoles se me perdió un auricular. Dale, Pablo, hay que hacer justicia, porque si el hombre hace trampa, las mujeres salimos en ayuda de las otras. ¿Cuándo fue esto? Este miércoles, ahora. ¿Este miércoles? No lo encuentro, ¿dónde está? ¿Ayer o el otro? No, este miércoles, ahora. Ah, porque si era el otro habían pasado 7 días, eran 8. Ganamos, Pablo, gracias. Punto. Escucha, auricular, así que bueno, ya veremos qué pasa. Gracias, chicos. Espero que lo encuentres, besito. Ojalá. Chao, mi amor. Nos vemos. Un beso. Gracias a Jesús, bendito. Gracias por llamar, ojalá que no lo encuentres. La justicia. Oh, la justicia es divina. Dale, pues. En Argentina no es divina la justicia. Es una poronga la justicia de Argentina. Por un beso a todos los jueces sos, que nos escuchan. Vamos con la que viene. Dale. Atención, llámame a mí. Estoy buscando alguien que haya cambiado una rueda por primera... No, me ponen cosas re difíciles. Ay, qué manera de llorar. Alguien que haya cambiado una rueda por primera vez esta semana, los últimos 7 días. No es difícil, no seas necio. Alguien que haya tenido un primer beso con alguien esta semana. Alguien que se haya dado un primer beso. Dale, Diego. Alguien que haya cambiado una rueda por primera vez. 4775-6688. Amigos, estoy buscando a alguien que esta semana saliste con alguien y se dieron su primer beso. Saliste con esa persona y se dieron el primer beso entre ustedes. Te estoy buscando a vos que cambiaste una rueda por primera vez y me vas a llamar. 4775-6688. Dale que Ani tiene un punto. Dale que ahora tengo dos porque alguien esta semana se va a haber dado un primer beso con una cita. No, la gente ya no se da besos. La gente se recontrabesa. No, la gente ya va de una. No hay nada más bonito que el primer beso con una persona que estás conociendo y te gusta. La gente ya no se besa, la gente va de una ya a los bife. Y se besa. La gente va de una a cambiar la rueda. Sí, claro. A ver, 1168. No, el 4. Me confundí. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya cambiado una rueda por primera vez. Claro. A mí, la primera vez que tuve que cambiar una rueda, lo llamé a Walter. ¡Upa! ¿Te acordás, Walter? Me cambiaste la rueda con Fabián acá abajo. Ay. Hola, Martu, ¿cómo estás? Hola, Toro. ¿Todo bien? Bien, reina bonita. ¿Y tú? Bien, todo perfecto. ¿Cómo andan ahí? Mirá, depende. Dieguito está complicado. Está complicado, ¿no? El día. Sí. Te cuento, Diego. Sí, le cuento, chicos, perdón. Yo también. Hace 10 minutos acabo de cambiar mi primera cubierta. ¡Sí! Porque tenía voz de enamorada, me lo juro. Asusté. Te lo juro que pensé que tenías voz de enamorada. No. Pero bueno. Ay, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Estoy poniendo la mejor onda. No, está bien, mi amor, está bien. O sea, nos estás llamando con las manos sucias. Pero recontra roñosas, no te das una idea. Sí, puedo mandar más fotos, si me imagino. Che, ¿y estás bien ahora? ¿Qué onda? ¿La cambiaste vos sola? La cambié sola, sí, sí. Sí, la verdad. Te voy a aplaudir porque está muy bien. Qué poco hombre me siento. Cuando se me rompió acá le dije a Walter que me la cambie. Walter, por favor, ayúdame. Te digo que igual si alguien me quería ayudar también, claro, no hay problema. Si había un Walter cerca, que venga. Claro. Tremendo. Vale, bueno, gracias. Amiga, felicitaciones, te mando un beso gigante. Gracias, genios. Muy bien. Besos, mi amor. Aguante la Urbana Play. Qué vamos. Lindo. Los quiero. Te queremos, beba. Mira vos, el punto es para mí. Uno a uno. Estamos jugando al show Bingo. Aquí, está, atención. Está difícil, pero yo te tengo fe. Estás del otro lado. Yo sé que estás ahí y que tienes un buen corazón. Y que esta semana me tocó. Adoptaste un gatito gris. Esta semana adoptaste un gatito gris. Y estás muy contenta, estás muy contento. Porque hay un nuevo integrante peludo en tu familia. Llámame. ¿Qué está buscando un...? Alguien que haya adoptado un gatito gris esta semana. Que nos manden fotos, yo no les creo. Respetame. Mirá que me pusiste, Malena. Alguien que haya pelado a su caniche esta semana. Que llame al adolescente ese que se depila. Este seguro depiló a su caniche. Alguien que haya pelado a su caniche esta semana. Alguien que haya adoptado un gatito gris. 4775-6688. Me, no puede... me gusta que Malena las viene organizando en categorías. Siempre, estamos, eso siempre en la pasó. Bueno, el de Anaís tiene que ser solamente gris. Y yo solamente estoy buscando caniche. Solo caniche. No, no puede ser, no. No, no. Caniche, ¿ok? 4775-6688. Ah, ni un punto, yo un punto. Alguien que haya adoptado un gatito gris. Fuiste ahí al Parque Centenario este fin de semana y adoptaste un gatito. ¿Vos buscaste por alguna página de refugios? ¿Pelaste a tu canichón en los últimos 7 días? Llámanos, 4775-6688. Hoy está atendiendo Sofi Verón, ¿no? Los estaba escuchando ahí, pobre Sofi. Escucha todo. Bueno, atención. Uy, suena el teléfono. Suena. ¡Oh! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola, sí. ¿Quién está ahí? Hola, hola, Silvia. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Por suerte, contentos. ¿Estás contenta hasta ahora, no? No, Silvia, no. ¿Qué pasó, Silvia? Nada, que peleé a mi caniche. ¡No sabía! ¡Tenía re voz de ser mamá de caniche! Sí, mira, hoy bardé a los caniches y de repente un caniche me salvó. ¿Viste? Tremendo. ¡Ay, no! ¡Ay, te quedó muy peladito! ¡Ay, sí! Porque estaba muy, muy peluda. La tuve que mandar a peluquear. Pobrecita. Tremendo, la peluqueaste toda. ¡Ay, no! Sí, sí. Cristina se llama, por Cristina Fernández. Ah, muy bien. ¿Pero cómo es? ¿Es un homenaje bueno o fue medio en rebeldía? Y dije, por Cristina. No, bueno. Claro. Amamos a Cristina. Ella la ama a Cristina. Ay, muy bien. Muy bien, mi amor. Va. Me parece perfecto. Sos mi cuca bien, favorita. Sí. Te mando un beso me gigante. Me encanta que me digan cuca. Ay, se va. Soy la cuca. Soy una re cuca. Un aplauso. Si está pelado el caniche, ¿cómo estará la cuca? No, no, no, no. La cuca está divina, la mía está divina. ¡Ay, chicos! ¡Un beso! ¡Beso, un Silvia! Besito. ¡Chao, un mi amor! Beso, Silvia es una divina, la amo. ¡Está divina, dijo! ¡Ay, la amo! ¡Ay, chicos! En Venezuela... Alberto, yo te pido... No te enojes ni te pongas nervioso. No, jamás. En Venezuela, en Venezuela es muy grosero, por eso me da tanta risa. ¿El qué? La cuca. Bueno, acá más o menos también. Cuatro, ¿acá siete... también es grosero? No, no es grosero. No es grosero, no. Venezuela no. Es grosero, grosero. No, acá es grosero, es papo. Me encanta decir palabras que no se pueden decir por la radio. Ay, Dios. Decí, bueno, papo, a ver. No, no, no voy a decir eso. Decí. No, el... Decilo ahora, 19:39. Ah, pero... No reímos con tampoco, somos dos boludos. Vamos, más canciones en Urbana Play. Es papo, Norberto Napolitano. Vamos con la que viene. Chicos, el escenario es el siguiente. Si Diego acierta la siguiente, sí, gana. Ah, mirá. Entonces. ¿Yo que tengo tres? No, dos. ¿Tienes dos? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que me llamen, ¿ves? Yo necesito que me llamen porque no queremos que se acabe tan rápido el juego, ¿ves? ¿Eh? Ajá. Entonces, yo estoy buscando a alguien que haya hecho pan de masa madre. Ya pasó la moda de masa madre. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Teresa. No puedo hablar. Yo estoy buscando a alguien... Ah, está re difícil, Malena. alguien que se le haya viralizado un TikTok, un video de... No es difícil, amigo. ¿No? No. ¿Cuánto es viralizarse? A partir de, para mí, a partir de 100K ya está viral. ¿100.000? Sí. O sea, se te viralizó un video en los últimos 7 días de más de 100.000 reproducciones. Sí. Chicos, alguien que haya hecho pan de masa madre. ¿Qué pasó? ¿Te trabaste un poquito? ¿Viste qué feo que es? Quise decir algo como... ¿Qué? Re largo. ¿Qué? No, sonó el teléfono. Y no pude. Ay. A ver. Hola. A ver. Atendemos el teléfono 4775-6688. Vamos a ver. Hola, Robert. Roberto. Topetitud total, Robert, ¿cómo andan? Hola, Robert, querido, mi amigo, el que se cuida, se hace las uñas. Bien, qué memoria, eso me gustó. Claro, ¿cómo sabe? Mi Robert, ¿qué pasó, mi Robert? Hablo por ti ahora, por el pan de masa madre. ¡Aplauso para mi amigo personal, Robert! La otra vez fue por Poggi y ahora por vos. Hermoso. Ay, ¿cómo sé que es verdad y que no nos llamás para quedar bien con uno y con otro? No. No. Hago cierto. Es más, iba a llamar por el cambio de rueda que la saqué y no pude ponerla a la rueda. Pero ahora... pero ahora el pan de masa madre, sí lo hago. Lo hiciste. Sí, te queremos. Eres un divino total. Robert. Igualmente. Beso, Robert, te queremos. Te mandamos un beso gigante. Yo no le mando beso. Yo sí, Robert, le mando beso. Ahí está, un beso. Bueno, muy bien. Beso, mi cielo. Chao, mi vida. Bueno, 2-2. Ay, lo amo a Robert. Casate. Robert es mi amigo. ¿Desde cuándo es tu amigo? Desde que me llamó para decir que se había hecho las uñas. ¿En serio? Le dio el punto a Diego, pero me pareció fantástico igual. Bueno, atención. Vamos con la que viene. La que viene define. Estamos 2-2. Yo no puedo más. Estoy agotado. Bueno, vamos a decir bien lenta. Muy, muy lenta. Despacito. Conchale, ¿qué vas a hacer si ganas? ¿Por qué no apostamos? ¿Por qué no nos ponemos un poco más divertidos? ¿Apostar? Sí, ahora. Antes de decir. Si gano, no te compro regalo para tu cumpleaños. No, ¿qué te pasa? Yo no voy a apostar eso. Hoy estaba pensando, ¿qué me regalo? No sé qué regalarte. No, con cosas menos serias. Ese no. Ey, no se me ocurre nada. Para mí, si pierdes, sí, vas a tener que hacer la despedida del programa haciendo abdominales. Yo te voy a poner el micrófono, tú vas a hacer abdominales. Medio gordo. No, o sea, es algo que odiamos hacer los dos. Pop, pop de chica. Sabes que un día me voy a clavar acá unos zombies en vivo, ¿eh? No, pará, ¿y yo? ¿Tienes que ponerme una a mí? Ay, no se me ocurre nada, mirá la verdad que me está preguntando algo. Vos también tenés que hacer abdominales. Ok, perfecto, entonces, el que pierde se despide haciendo abdominales. No, burpees no. No, ni en pedo, chicos, me mudé un primer piso, subo por escalera, no puedo más con mi cuerpo. No, chicos, yo tengo un dolor en la espalda desde que empezó el programa, así que abdominales. ¿Cuántos? Cinco. Cinco abdominales. No, vamos bien. Okay. O sea, no sé cómo se hace un abdominal, con eso te digo todo. No sé cómo se dice abdominal. No tengo ni idea, busquemos en YouTube. Ay, no, ¿qué te pasa? Un abominable hombre de las nieves. Bueno, vamos con la que viene, atención. Sí. Alguien que haya bailado el vals con una quinceañera. Alguien que haya bailado el vals con una quinceañera, es re difícil, pero yo sé que estás ahí. Llámame. Alguien que se haya casado por civil en los últimos 7 días. Ay, alguien, Dios, que se haya casado por civil en los últimos 7 días. ¿Vos te casaste? 4775-6688. Alguien que haya bailado el vals con una quinceañera. Tu sobrina, tu ahijada, tu hija. No sé, alguien en la familia cumplió 15 años, se le hizo el cumpleaños. Y además estaba Chayanne estas semanas aquí. Del vals también es muy Chayanne. ¿Por qué, muchachos? Tiempo de vals. No sabía que tenía una canción para el vals. Ah, sí. Esta, amigo, tiempo de vals. Canción de vals de 15 años por excelencia en Venezuela. Me jode. No, claro. ¿Y la canta Chajane? Sí. Santiago Vals. Fede Vals. ¿Qué temazo? 4775-6688. Alguien que se haya casado por civil. Si te casaste, llámame. ¡Hoy! Atención, atendemos el telepone. Hola. Hola. Ay, Seba. No, recién llegó. ¿Cómo estás? Bien. Ay, Dios mío bendito, ¿qué tan bien? ¿Bien? ¿Te fuiste a un cumpleaños de 15? ¿Bien? ¿Te casaste? No, casarme jamás. Nunca, nunca, nunca, nunca. Seba, ¿quién cumplió 15? Mi hija. Qué maravilla, qué momento precioso. Hemos ganado en este preciso momento. Hemos ganado. Pero lástima que somos contrarios, pero bueno. No pasa nada, hemos ganado. Ay, mi amor. ¡Viva las mujeres, loco! Ay, cómo sí. Se ríen. Sí, claro que sí, Seba, mi amor. Te mando un abrazo inmenso. Gracias por este punto. Gracias. Seba, estás re contento, ¿no, Sebas? Sí, obvio. Re lindo siempre. El cumpleaños de 15. ¿Sabes todo lo que tenés que pagar, papito, todavía? ¿Sabes lo que tenés que pagar? Sí, encima, boludo, encima doble, tengo que pagar. Tengo dos. ¡Ay, tienes dos! Tengo empeñado un riñón y ahora me faltan las córneas. ¡No! Pero nunca lo vas a olvidar. Es un momento que no vas a olvidar. Bueno, ahora se pueden vender órganos. Es divertidísimo. Por eso. Ya tengo empeñado un riñón, ahora voy por las córneas. Muy bien. Abrazo, amigo. Beso, mi cielo. Bueno, ganaste vos, Anaís Castro. He ganado, chicos. Y la despedida de este programa se va a hacer con unos buenos abdominales. Chicos, tengo data de Colibrí Tani. ¿Quién es Colibrí Tani? La que canta esta canción. Sí. ¿Saben? Todos conocemos a Colibrí Tani. Tengo que hacer la dieta del brócoli hervido para entrar en este vestido. ¿Cierto? Era una mexicana. Sí. Sí. Ahí va. Que se hizo viral cantando esta canción para su cumpleaños 15. ¡Chamberlain! Todos crecimos. La bailaba Barassi esta. Todos crecimos pensando que Colibrí Tani hizo este video por sus 15 años. Sí. Resulta, chicos, ¿qué? Que es una mentira. Era una creadora de contenido. ¿En serio? ¿Una youtuber? Era una creadora de contenido que hacía videos random. No eran sus 15 años. No puedo. Yo no lo sabía. Siempre pensé que era su 15 años. No puedo dormir hoy, ¿eh? No, recontra estafados por Colibrí Tani fuimos. Tremendo, amigos. Bueno, quédate con nosotros hasta las 10. No puedo creer otra vez, pero... Che, toda la semana pierdo todos los juegos. En este perdí yo hace un montón de tiempo. La semana pasada ganaste. No puedo creer. Sí, ganaste. Amigos, en Urbana Play 104.3, más canciones. ¡Qué temón, por favor! Esto es... Espero que música de documental. Hoy veremos cómo las gaviotas se aparean en National Geographic. Esto es Durán Durán, esto es Rio. Quédate para los abdominales. con Urbana Play 104.3. Estás escuchando hermosas canciones. Esto es Duran Duran. Esto es Rio. Claro que sí, amigos. Oigan, tenemos que resolver ganador o ganadora de secretos con identidad reservada. Nos sacamos ganador hoy, no avisamos. Claro, para mí, estuvimos discutiéndolo acá con el equipo y hay casi una votación unánime. Tenemos que ver qué dice Dieguito. Para nosotros, la ganadora es la chica que todavía no se ha recibido y que fue a rendir el examen con toda la familia y la familia tenía los carteles y no aprobó y salió y fingió que sí. ¿Qué otros casos teníamos? Teníamos también la chica que le dio las pastillas anticonceptivas a la vecina durante muchos años. Ese también es un buen, candidato. Y pues esa fue una gran ayuda. Esos fueron como los dos más fuertes acá en el equipo de producción. ¿Cuál vos decís? ¿En serio? Sí. Exactamente, deliberamos en vivo. ¿Estás saliendo en vivo, Walter? Sale al aire, Walter, si ya es tu programa. Deliberamos en vivo. Para el programa de los oyentes. Me gustaría, claro que sí, me gustaría que gane la primera. ¿La primera? Y porque le dio pastillas anticonceptivas a la chica que no quería tener más hijos, escondida para que no se entere el esposo, para mí eso... A nosotros nos pareció espectacular, lo único que nos hizo inclinarnos más por el otro caso es que el otro caso está en transcurso. Ella está padeciendo eso ahora, no se ha recibido y está fingiendo delante de toda la familia que sí. ¿Te das cuenta para qué me preguntas si ya decidieron? No, pero ya te estoy contando por qué. Esto como cuando te vas a hablar con tus papás cuando sos adolescente y ya tomaron la decisión, pero te hacen todavía participar. Te sentís un boludo. No, vas a ver, tía, a ver, opina vos. Sí, es verdad, parece que participás, pero no, ya está todo decidido. Tenés el joystick desconectado. Te puedo creer. Qué loco. Es como cuando eras chiquito y te invitaban a jugar al jueguito y tenías el joystick desconectado. Y no sabías, no te enteraste. No te enteraste nunca. 10 años más tarde te enteraste. Esa la viví yo. Bueno, entonces, ¿quién ganó a Ana y Castro ya que lo decidiste? Bueno, no, viste, claro, Dieguito, al final tenías razón y tenía que ganar la chica que no se recibió. Muy bien. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ay, amigo. ¿Cómo hemos...? La bruja escarlata la habíamos puesto de nombre. Está muy bien. Bueno, felicitaciones. Ganaste helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso en Volta, el helado argentino. Perdón, a veces, ¿sabes qué me pasa? ¿Qué? Es como que voy repitiendo lo que tú estás diciendo y es como todavía no me toca hablar a mí. Pero sí, no me estoy hablando al mismo tiempo que porque tú. Porque queda dos voces. Bueno, amigos, nos empezamos a despedir. Control central, en el estuvo el Tanito. Switcher Master estuvo Santiago Pereira. En la iluminación estuvo Papacho. En el graf estuvo Nuriel Gallo. Achapapame, Papacho. Y en la robótica estuvo Mágico Maresca, como siempre. Y en la producción estuvo Flor Cambre. Claro que sí. Pau, ¿me puedes ayudar, Pau Cuitiño, con un inalámbrico? ¿Sí? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué estás pidiendo en inalámbrico los últimos 3 minutos del programa? Pero por supuesto. Pop the jam, pop it up. ¿Qué te haces? Che, Pau Cuitiño, se está armando. And the jam is pumping. Look at hip hop crowd. ¿Qué se hace? No va a pagar nada. Pop it up a little more. Se está armando un estudio de radio en tiempo récord. El lunes arranca Now 97.9. Muy bien, ¿eh? ¿Con el 2? Tengo el 2 acá. ¿Qué vas a hacer? Voy a cobrar la deuda. Usted perdió. ¿Qué se hace? ¿Qué no va a pagar? No, no grabé, boludo. Son 5 abdominales, parate. Vení que ahora. Vamos. Un sorbito de coquita. No, te vas a hacer coco. En la producción de este programa está Malena Noel junto a Sofi Verón estas noches. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duca en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Y hoy, tu mejor amigo de la noche se despide de todos nosotros haciendo abdominales, pagando la deuda por haber perdido al Yo Vengo Aquí. ¿Cómo se dice? Tienes que hacer y hablar. Tu mejor amiga de la noche. Ana Hijastro. Mejor amigo de la noche haciendo abdominales, Diego Poggi. Hágale. Hágale. 1. ¿Dónde estás? Te tenía la cámara. Dale. 1, 2, 3. Malísimo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta mañana. Esto es Olvídate de Todo. Diga chao. Diga chao, Fe. Chao, chicos. No quiero vivir más. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nueva papa saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas.